Queremos acompañarle de 10 de la mañana a 1 de la tarde. En mis brazos, musitando. 3 horas intensas de radio para entretenerle y tenerle informado en las mañanas del domingo. Cuando la ciudad se despierta y aún no ha cogido su pulso. Ansiedad de tenerte en mis brazos. Cuando la gente madrugadora y deportista está llenando la acera de su barrio, haciendo su deporte favorito. Ansiedad de tener tus encantos. Cuando ustedes están preparando su desayuno, con sabrosas tostadas y un cafelito humeante. Tal vez esté llorando mis... Entonces, aquí estaremos a su lado, en los domingos de Paradigma. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mí. Soñar, quizás esté llorando al recordarme. Buenos días. Parecía que no, pero de nuevo estamos con todos ustedes, peleando con la feria. Ya pasada, adiós, gracias. Que si llega a durar algún día más, no hay antígenos suficientes en todas las farmacias de Córdoba, ni en 100 kilómetros a la redonda. Los días después de la feria, en todas las farmacias había cola. Había cola y en las urgencias de los hospitales no daban abasto. Esto pasaba en este año 2022, pero es que estamos en la radio de otro tiempo y tenemos que saltar a 1980. Se llamaba Óscar Arnulfo Romero y murió asesinado en El Salvador el día 24 de marzo de 1980. Es el obispo Óscar Romero. Aunque él decía que no estaba interesado en la teoría de la liberación, en sus homilías dominicales siempre estuvo dispuesto a denunciar las violaciones de los derechos humanos y manifestó públicamente la solidaridad hacia las víctimas de violencia política. Fue asesinado mientras celebraba la Eucaristía en la capilla del Hospital de la Divina Providencia. John Lennon, tras su separación de los Beatles, siguió su carrera de compositor musical en solitario. Fue un activista político contra la guerra. A la salida de su apartamento fue asesinado con 5 disparos a bocajarro. Hoy traemos aquí su música. One, two, three, four. Y pasamos a nuestro editorial. Buenos días, amigas y amigos de los domingos de Paradigma. Como veis, hemos tenido la radio de otro tiempo. Esta sección se ha hecho un poquito más corta porque en nuestro editorial de este domingo pues vamos a hacerlo un poquito más ampliado. Y dice así. El 9 de noviembre de 1989 cayó el muro de Berlín sin que ningún politólogo lo hubiera predicho 2 días antes. Terminó con ello el siglo XX. El capitalismo había vencido y el pacto de Varsovia se diluía como un azucarillo. El resultado de esta caída del muro fue que los obreros de Occidente fueron condenados a explotarse a sí mismos. Poco a poco, esta premisa se fue extendiendo por todo el orbe. Frente al patrón, cada trabajador tenía a su espalda una fila de obreros y empleados dispuestos a realizar el mismo trabajo, cada vez más rápido, más sumiso y más barato. En el año 2000 cambiaron en algo la forma. En vez de procesiones con flagelantes como en la Edad Media, vendrían los diseñadores, los fotógrafos, los modistas. Se trataba de ver y ser visto. Incluso el terror se había convertido en espectáculo. El 11 de septiembre del 2001 comenzó el siglo XXI con un gran espectáculo. Los terroristas abatieron las Torres Gemelas, pero lo esencial del golpe era que abrieran en directo a la vez todos los telediarios del planeta. El atentado se produjo a las 9 de la mañana en Nueva York y a las 3 de la tarde en Europa y a las 9 de la noche en Asia. Un año antes de que cayeran las Torres Gemelas, un vendedor de armas había asegurado que se estaba preparando la invasión de Irak. En Kuwait, la intendencia estaba preparada. Cientos de millones de yogur, hamburguesas, sándwiches congelados para un ejército de 150.000 soldados americanos. Viendo y cotejando estos datos, nos dimos cuenta que, mucho antes de que cayeran las Torres Gemelas, la guerra estaba preparada. La mano que mece la cuna comenzó a apoderarse del sistema planetario hasta tal punto que la sospecha de que alguien nos está engañando se convirtió en el pilar básico de la sociedad. Esto es una noticia del País del día 23 de abril de este mismo año, de Manuel Vicén. El conflicto que se ha generado entre Ucrania y Rusia lo ha señalado el exministro y secretario general de la OTAN y dice que fue una temeridad invitar a Ucrania a formar parte de la OTAN en 2008, con el deseo de Estados Unidos de aislar aún más a Rusia, y hoy se están pagando las consecuencias. No tenemos más remedio que hacer algo de historia de las guerras provocadas por Estados Unidos en diversas zonas del planeta. Cuando el 2 de agosto de 1990 Irak invade Kuwait, con el que estaba explotando parte de los pozos petrolíferos comunes a la frontera de ambos, Bush, padre, condena la invasión e insta a una reunión conjunta del Congreso en la que pide autorización para desarrollar ataques aéreos y terrestres con cuatro objetivos. Irak debe retirarse de Kuwait sin condiciones. Segundo objetivo, se debe reclamar el gobierno legítimo de Kuwait. Tercer objetivo, garantizar la estabilidad y seguridad del Golfo Pérsico. Y cuarto objetivo, los ciudadanos extranjeros deben ser protegidos. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas autorizó el uso de la fuerza para devolver el gobierno legítimo a Kuwait. Antes de la invasión de Irak, Bush declaró: como estadounidenses, sabemos que hay veces que debemos dar un paso al frente y aceptar nuestra responsabilidad de dirigir el mundo lejos del caos oscuro de los dictadores. Somos la única nación del planeta capaz de aglutinar las fuerzas de la paz. El 17 de enero de 1991, las fuerzas aliadas, en su mayoría de Estados Unidos, lanzaron el primer ataque que incluyó 4.000 bombardeos. Con este ritmo seguirían las cuatro semanas siguientes, hasta que el 24 de febrero se lanzó la invasión terrestre. Se hicieron más de 100.000 salidas y se lanzaron 250.000 bombas. 6.000 bombas cada día. Se destruyeron las infraestructuras, como las conducciones de agua y los servicios básicos más importantes del país. Nunca antes una sociedad civil había quedado tan destruida y un medio natural tan lesionado, decía uno de los representantes de Greenpeace al presentar el informe en Londres. Además, se lanzaron 800 toneladas de uranio empobrecido. Como consecuencia, en el hospital de Basora, el número de niños con malformaciones se multiplicó por 17. La tasa de mortalidad infantil se duplicó. En 2004, Irak tenía las tasas más altas de leucemia y linfoma del mundo. El informe de una misión de la ONU, encabezada por el subsecretario Marty Atisari, describía el estado del país como casi apocalíptico. Los americanos llevaron 415.000 hombres. También se lanzaron 100 misiles crucero Tomahawk disparados desde barcos en el Mar Rojo y en el Golfo Pérsico. El ejército y las autoridades americanas controlaron los medios de comunicación de esta guerra, haciéndola parecer una guerra de videojuegos, y no fue por casualidad. Se hizo adrede para que el mundo en general no conociera las muertes y los destrozos de aquella guerra de Irak, donde las imágenes de aquella no existieron para ningún país del planeta. Se quería que fuera una guerra limpia. Así que solo se veían las imágenes que el Pentágono distribuía. Eran bombardeos nocturnos que parecían fuegos artificiales que caían en ciudades vacías donde nadie vivía. Era el espectáculo de la guerra. Las televisiones americanas no daban noticias de lo que estaba sucediendo. Lo que proyectaban eran momentos cinematográficos de la guerra. Si se informaba de las bombas inteligentes y de los ataques quirúrgicos, las imágenes eran tomadas a una altura que borraban cualquier presencia humana y, aunque eran tomas en blanco y negro, los efectos eran reflejos azulados o verdosos para más espectacularidad. Cuando el ejército de Irak estaba vencido y los soldados volvían a casa y la guerra había terminado, la BBC informó sobre la retirada de las tropas iraquíes y se hablaba de la autopista de la muerte, donde la aviación americana, con un ejército vencido, atacó este convoy que tenía más de 70 kilómetros y donde la inmensa mayoría murieron carbonizados. Para los estadounidenses, allí no pasó nada. La guerra de Irak de 2003 a 2011. No querríamos ser pesimistas con lo que está ocurriendo en suelo europeo actualmente, pero nos resulta difícil no serlo. Y es que lo que pasa hoy se ha ido incubando durante mucho tiempo. Los nuevos neos del capitalismo mundial solo les mueve el poder, aunque pongan en entredicho al planeta y a la humanidad misma. Queremos traer para recordar a nuestros oyentes, que muchos recordaréis, la situación vivida en 2003, cuando las Islas Azores acogían al trío Bush, Tony Blair y Aznar. La opinión pública de aquellos momentos se pronunciaba todos los días en las calles contra la guerra, y este trío de ases, de pájaros de cuenta, de carroñeros, ambicioso y lleno de poder, querían doblegar a un país, aunque tuvieran que asesinarlo uno a uno a todos sus habitantes. Decíamos que con la opinión pública en contra, trataban de justificar de cualquier manera la invasión de Irak. Tanto es así que querían forzar una nueva resolución de la ONU, que Francia trataba de impedir, haciendo que no tuviera votos suficientes para prosperar. Aznar aprovechó su influencia con Chile y México, pero no tuvo éxito. La opinión pública, España, Portugal y Gran Bretaña a favor de la guerra, y el resto de Europa estaba en contra. Cuando un mes después del comienzo de la guerra los periodistas preguntaron sobre las armas de destrucción masiva, los tres se pusieron de acuerdo para decir que ya no era primordial encontrarlas. No había armas de destrucción, dijo Bush. Se fabricaron las pruebas. Aznar, en un gesto de cinismo, dijo: a mí me dijeron que había armas. La destrucción de un país y las muertes que causó esta guerra ya las contabilizó este trío de ases en su haber. Según informaciones contrastadas, fueron 650.000 muertos, 750.000 refugiados en Jordania y 1 millón en Siria. Luego, diría Bush, o cualquiera de estos tres mandatarios viles, que nos anunciaban que lo que querían era ayudar al pueblo iraquí a construir su propia democracia, dejaron un pueblo destrozado y sin futuro alguno, cuando solo les interesaba el poder y el dinero. La vida sesgada y la destrucción de un país parece que no le interesaba. Para decirnos, hace unos días, un único hombre ha lanzado la brutal e injustificada invasión de Irak. Estos lazos no reparan, solo sirven para constatar la vileza de los poderosos. Estos han sido los antecedentes que llevamos contando desde hace una semana sobre la situación de Ucrania. Joe Biden, cuando era congresista, dijo: una forma de provocar a Rusia es dando la entrada a la OTAN de los países bálticos. Con ello se saltan los acuerdos de 1991. Mary Elise Sarot, catedrática de Historia de la Universidad de Southern, en su labor de Historia de Hora, ha resumido en un informado artículo en el Foreign Affair y dice así: en 1990 hablaron el secretario de Estado americano y Gorbachev sobre la no expansión de la OTAN. Baker y Kohl plantearon a Gorbachev una Alemania unificada en la OTAN. En aquellos momentos, Baker dice: ni la jurisdicción ni las tropas de la OTAN se extenderán a territorios situados al este de los actuales límites de la alianza. Y Gorbachev también en aquellos momentos lo dijo, que cualquier extensión de la zona de la OTAN sería inaceptable. Él mismo aceptó la unificación de Alemania un año después de la caída del Muro de Berlín. También propuso una estructura pan-europea de seguridad que incluyera el ingreso de Rusia en la OTAN. Sin embargo, Baker consideró esta idea pan-europea un sueño inalcanzable. En 1992, tras las elecciones presidenciales que ganó Clinton, esta nueva administración, es decir, la de Clinton, empujó la ampliación de la OTAN. Sarot termina la investigación señalando que, por diseño, Rusia fue mantenida en la periferia de la Europa de la posguerra fría. Un joven oficial de la KGB que servía en 1989 en Berlín Oriental diría: la Unión Soviética ha perdido su posición en Europa. Este joven oficial era Vladimir Putin. Occidente, Estados Unidos, prometió que no habría ampliación de la OTAN hacia el este. Y de aquellos polvos, estos lodos. Este compromiso incumplido tiene algo que ver con lo que está sucediendo en Ucrania. 12 nuevos estados, algunos miembros del Pacto de Varsovia, se han incorporado a la OTAN y 3 pendientes de ello: Georgia, posiblemente Ucrania y Montenegro. Hoy queremos traer a nuestro editorial a dos personas que se encuentran en una situación peligrosa y todos estamos en deuda con ellas, y son Edward Snowden y Julian Assange. Las noticias falsas y banales nos inundan los móviles. Ellos dos han puesto a nuestro alcance informaciones que nos han permitido conocer asuntos que se consideraban secretos y que afectaban a nuestras libertades. Renunciaron a su confort, pusieron en riesgo su libertad y están siendo perseguidos. Edward Snowden contó cómo la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos espiaba a millones de ciudadanos de todo el mundo de manera ilegal,

Dolores Abril, Concha Piquer, Antonio Molina o La Paquera de Jerez. ¡Empezamos! Bueno, pues ya entramos en el espacio de discos dedicados, que después de esta editorial que nos ha confeccionado José Manuel para este programa, pues creo que nos pongamos un poquito en relax, ¿no? No sin obviar la realidad que tenemos detrás de la espalda, ¿no? Pero bueno, vamos a darnos un gustito y vamos a bailar y vamos a dedicar estas canciones que nos piden nuestros oyentes. Y el primer disco de hoy, pues vamos a mover todo y toda el esqueleto. Nos lo pide Lolo para Tina y nos solicita la canción de Chubby Checker, Twist Again. Bueno, amigas y amigos, vamos a atornillarnos las caderas, ¿eh? Que después de este meneíto vamos a dar paso al segundo disco. Nos lo solicita Feli para Elisa, para su novia, y nos pide una canción muy sugerente de Rodrigo Amarante con el título de Tuyo. Fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que te de amor y cual estés celos me vas a dar, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será y tuyo será,

de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando. Y seguimos en esta mañana del domingo con nuestro programa Los Domingos de Paradigma. Y tenemos de nuevo a Juan Pérez Cubillo, que, como sabéis, es catedrático de literatura y lengua, está jubilado y está aquí con nosotros. Nuestros invitados siempre son un lujo. Si además son colaboradores, el lujo es mayor. Buenos días, Juan, ¿qué tal? Buenos días, José Manuel. Pues nada, bien, buscándome sitios que me permitan pensar que todavía proyecto sombra. Muy bien, muy bien. Bueno, pues aquí tienes... Buenos días, Juan. Buenos días, María Alvaro. Aquí puedes... Nosotros ya decimos que la sombra tuya va a ser aquí alargada. La sombra. No como aunque la del, estemos en verano, no será como de invierno. No como la de Gironella, la sombra del ciprés alargada, porque el ciprés da yuyu. Sí, eso sí. Muy bien. Bueno, Juan... seguimos hablando sobre el Quijote, ¿no? Sí, sí. Y me decías que íbamos a hablar de la primera parte del Quijote. Sí, de la primera parte. A ver qué nos trae, que animemos a nuestros oyentes y escuchantes a que cojan de nuevo el Quijote y empiecen a, por lo que tú les digas. Sí, a ver. Una cuestión de introductoria. Parece que Cervantes fue consciente de que el Quijote se dirigía al público lector, no había tanto en el siglo XVII, y que podía ser para niños, pero para niños de la época, no para niños de esta época con la escritura del siglo XVII. Yeah. Y para ello forja como una especie de ideal ético-estético, o sea, buenos comportamientos y que la obra en sí, el personaje en sí, se convierta en una especie de obra de arte, aspiración a obra de arte. Escribe una primera parte en 1605, en contra de las fobias que hay hoy día. No opina mal de los musulmanes. De hecho, en ese juego que se establece de autorías, dice que él se encontró, Cervantes se encontró en una especie de pliego, en unos tenderetes que se hacía, el equivalente a los mercadillos de hoy, pues escrito por Cide Hamete Benengeli, un historiador árabe, se encontró aquello, y eso, ese juego le permite salir al paso de los acontecimientos e intervenir cuando cree conveniente intervenir, aunque en algún momento parece que es consciente de que el personaje se le escapa, cobra vida propia y se sale un poco de los designios del propio autor. En cualquier caso, está claro que tiene que luchar contra la adversidad, porque el equivalente a los Sálvame de hoy y programas del que llaman eufemísticamente el corazón, tenían mucho predicamento en la época. Y claro, que salga un personaje un poco sui generis, acompañado de otro también sui generis, y empiece a emprender aventuras por ahí, bueno, a partir de la lectura, de la publicación, pues la verdad es que no cuenta con mucho de esto y lógicamente tiene dificultades hasta el punto de que le sale un falso Quijote, el llamado Quijote de Avellaneda, pero ese control que tiene Cervantes sobre el propio Quijote le sirve para salir al paso de ese famoso, de ese falso Quijote de Avellaneda y le da para ir pasando, de forma manera que sale resplandeciendo la verdad de cuál es el origen y cuál es el verdadero y cuál es el falso. En cualquier caso, hay un ideal ético que es muy interesante y que hace que cualquier ciudadano, sea de la latitud que sea, de ello se desprende que esta obra sea la más universal de todas, quitando la Biblia cristiana, que parece que ha tenido mucho predicamento. junto a ella el ideal ético que propugna o que defiende Cervantes es un ideal al que todo el mundo aspira. Luego lo cumplen o no lo cumplen en virtud de sus predicamentos, ¿no? El ideal de justicia y el de libertad. Son ideales a los que aspira todo el mundo y, por lo tanto, la obra bien que puede ser asumida, ¿no? Y el ideal estético, también el Quijote es una representación de ese ideal, es la vida vivida como obra de arte, ¿eh? Entonces, eso hace que sea una obra que se mueva en esas dos dimensiones que a las que, bueno, pues la humanidad toda en su conjunto aspira a ellas. De todas formas, hay un control, aunque él diga que se le escapa el personaje, sobre la obra, y aunque figure otro autor, y eso es una constante en la obra de arte, en la obra literaria, el fingir que no eres el verdadero autor. Unas veces tiene su lógica porque eres consciente de que lo que estás escribiendo va en contra del dogma o de las verdades impuestas, porque las verdades son siempre impuestas por los que mandan, claro. Para eso mandan, ¿eh? Claro, claro. Entonces, pues, por ejemplo, la Celestina, bueno, desde el libro de Buen Amor y el poema de Mio Cid, la autoría, porque hay veces que se puede desmadrar la cosa, ya que Rodrigo Díaz de Vivar, en contra de lo que han dicho de la reconquista, del ideal de recuperar el vasallaje, pues nada más lejos de la realidad. Él se vende por dinero y lo mismo le da que sea un rey cristiano que es un rey moro. De hecho, él se coaligó con un rey moro para conquistar Valencia. Sí, sí, sí. Entonces, la gente es consciente de esos peligros que puede contraer al firmar la obra y, pues, desde esa obra, pasando por el libro de Buen Amor del siglo XIV, en el siglo XV tenemos la Celestina, que rompe con un cristiano viejo, un aristocrático, no puede enamorarse de una cristiana nueva, Calisto de Melibea, porque esa cristiana nueva además era judía de origen, y eso era romper con el dogma, porque había por medio una orden de expulsión de los judíos de España. Así de sencillo. Dice, bueno, pues yo no firmo como autor o dejo muchas sombras acerca de la personalidad del autor. Y en el siglo XVI otro tanto le sucedía al autor del Lazarillo de Tormes, porque claro, pone en solfa a frailes, a ciegos que piden por las calles, y hay cosas que se escapan un poco. Entonces él, a pesar de que, en fin, dice que es morisco, se sabe bien que es él, y que él es la obra de un veterano que ha estado cautivo, que ha pasado por miles de peripecias vitales, y hay una cosa por encima de cualquier otro tipo de consideración. Él rompe con el ideal caballeresco. De hecho, dice en el inicio de la obra que quiere acabar con las máquinas mal fundadas de las novelas de caballería, la novela de caballería, otras novelas idealistas, y propugna un ideal mucho más sencillo, que luego lo adopta también ya había sido adoptado por la poesía ascético-religiosa de Fray Luis de León, el ideal pastoril, en la vida tranquila, sosegada, pasible, lejos de las grandes gestas, ¿no? Y para diferenciarse del caballero medieval, crea una propia realidad. Y hay cosas que sí toma de la tradición. Vamos a ver. Todo caballero tiene su escudero. En esencia, Quijote y Sancho no son caballero y escudero, pero bueno, es el consejero hábil, etcétera, etcétera, que está más pegado a lo material que él. Él es supuestamente el loco aventurero, idealista, y tiene como contrapartida al que va con su rucio, que es Sancho Panza, muy apegado a las cosas terrenas. De hecho, Sancho Panza no entra hasta el capítulo séptimo de la primera parte. Entra en el capítulo séptimo de la primera parte, conoce al labriego, le promete el mejor de los mundos, y en la segunda parte se ve la plasmación de eso y la política que como gobernador propugna, defiende, preconiza Sancho Panza en la ínsula barataria, como gobernador de la ínsula. Luego hay otra cuestión que hace pensar que tiene, que juega con el perspectivismo. El perspectivismo es muy interesante en la obra literaria. El perspectivismo es tocar varios ángulos de visión, ángulos, miradas del autor sobre la propia obra, sobre los personajes. Un caso muy reciente es La Colmena. Digo muy reciente en el tiempo, es del siglo XX, ¿no? Hay un personaje que de ultraderecha, porque estaba defendía los ideales del nazismo y en contra de los aliados, que es Doña Rosa, la del café, por el que pasan todos los personajes que aparecen en La Colmena, y hay una frase que repite de una forma curiosa: no perdamos la perspectiva. No perder la perspectiva significa controlar todo, en todo momento. Y ese perspectivismo aparece claramente en el uso de los posibles apellidos que pudiera tener el personaje: Quijada, Quesada, Quejana, Quijana, hasta que por fin le pone Alonso Quijano. El perspectivismo lingüístico es algo que se da a lo largo de la literatura y que en el Quijote está claramente documentado. Decir que ese correlato de caballero, escudero, está muy claro desde el principio, a partir del capítulo 7 de la primera parte. Y que recordemos que, ya que he hablado antes de Rodrigo Díaz de Vivar, el campeador, pues que tiene un consejero que es Minaya Álvar Fáñez. Y bueno, si uno sigue en esa especie de peregrinar por la obra literaria a lo largo del tiempo, pues se da cuenta de que todos los caballeros siempre han tenido un consejero o un escudero, llámesele como quiera. Y luego hay algo que también es muy interesante. Lo mejor es no poner más que el nombre, no los apellidos. Y me explico. Es mucho más amplio, mucho más genérico, mucho más abstracto decir de La Mancha que no, por ejemplo, Palmerín de Constantinopla, Amadí de Gaula, o, por ejemplo, ya en un héroe de la epopeya diaria como es Lazarillo, pero le pone el de Tormes a continuación. ¿Qué hace Cervantes? Quiere crear ese ambiente de ambivalencia genérico y de abstracción, porque no quiere acordarse del lugar de La Mancha. O sea, que hasta en eso deja una sombra, porque pretende que su mensaje trascienda lo anecdótico, lo cercano, lo particular, para extenderse a límites casi inabarcables, que su mensaje sea lo más universal. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, permite especular con teorías varias acerca de cuál es el lugar y por qué no quiere acordarse. Claro, se especula con que allí estuvo preso en la cueva de Medrano y, por lo tanto, pues nada más lógico que no quiera acordarse de aquello. ¿Y el por qué acaba con la cueva de Medrano? Teoría ahí para todos los gustos, desde la persecución de que fue objeto por los enemigos literarios que le urden en celadas, trampas de todo tipo, a algún choque porque también él era humano, como ya dije en la ocasión anterior, del enamoramiento de la mujer de un principal de la zona, o el pedir agua a los regantes del Guadiana para la fabricación de pólvora de la corona, ¿no? Entonces, yo he seleccionado un texto porque, claro, nos estamos moviendo en el plano, digamos, de lo genérico, de las características de la obra, pero me gustaría dar pie a la lectura, hasta donde llegue, de un texto que es el que simboliza el enfrentamiento entre idealismo y realidad. Es el capítulo 8, el capítulo 8 de la primera parte, que enfrenta dos puntos de vista, el que dice que son molinos y el que dice que son gigantes. Que son molinos, evidentemente Sancho, y el que dice que son gigantes, que evidentemente es Don Quijote. Pero quiero decir una cosa. Se ha hablado mucho acerca de que simboliza Don Quijote el idealismo o la locura, que es un tópico en la literatura. Hay muchos personajes en la literatura que son locos porque al loco no le pasa nada porque está loco. Y el apego a la realidad de Sancho. ¿Qué sucede? Que se habla de una inversión en la segunda parte en la que Sancho parece ser una persona muy cuerda, tomando decisiones que son interesantes, que indican un buen tino, un buen juicio, y Don Quijote deja un poco que desear. Y es que resulta que lo que ha pretendido hacer no es invertir, bueno, sí invertir, supuestamente hay una inversión en la forma de actuar, y es que lo que pretende simbolizar es que son las dos caras de la realidad, humana, de cualquier humano o cualquier humana que esté en cualquier ámbito. Todos tenemos algo de locura y algo de apego a la realidad. Se me olvidaba comentar que hay una mujer dentro del ideal caballeresco, siempre hay una dama. Y esta dama no es otra que Dulcinea del Toboso. Y hay que reconocer que para ser un personaje ideal que nunca existió, en las tierras castellano-manchegas se ha aprovechado bien porque tiene hasta un museo. El Museo de Dulcinea existe. Y entonces a ella le dedica buena parte de su quehacer, de enderezar entuertos, ¿no? Yo creo que conviene que pase sin más. Voy a teatralizar un poquito para llegar un poco mejor. Estupendo. Al personal. Del buen suceso que el valeroso Don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento, con otros sucesos dignos de feliz recordación. En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo, y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero: la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o pocos más desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra. Y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. ¡Qué gigantes!, dijo Sancho Panza. Aquellos que allí ves, respondió su amo, de los brazos largos que los suelen tener algunos de casi 2 leguas. Mire vuestra merced, respondió Sancho, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que volteadas del viento hacen andar la piedra del molino. Bien parece, respondió Don Quijote, que no estás cursado en eso de las aventuras. Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Y diciendo esto, dio de espuelas a su caballo Rocinante sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba, advirtiéndole que sin duda alguna eran molinos de viento y no gigantes aquellos que iban a acometer. Pero él iba tan puesto en que eran gigantes que ni oía las voces de su escudero Sancho ni echaba de ver, aunque estaba ya bien cerca, lo que eran. Antes iba diciendo en voces altas: non fuyades, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete. Levantóse

lo que llamamos los barrios, que también son, ver cómo nacieron y cómo han evolucionado, y que siempre aprende algo, ¿no? Claro, claro que sí, estupendo. Sí, entonces, sí, muchas veces tenemos olvidado lo más cercano para irnos a... A lo más bien, que de lo que más podemos aprender a veces de lo más cercano, ¿no? Lo que no se nos puede olvidar, sí. ¿No? Venga ahí, pues entonces venga. Yo quería hablar hoy de casi del primero que se construyó, que fue el Campo de la Verdad. Cuando acaba la guerra, Córdoba prácticamente se limita casi a la ciudad de las murallas, la ciudad medieval, ¿no? La ciudad, en la Córdoba salta a las murallas. En ese momento había cuatro puntos muy muy muy concretos. Uno al norte, en un provocado por la estación, donde se estaba generando el barrio de las Margaritas. Otros dos puntos, uno al este y al oeste, que fueron los cuarteles, ¿no? El cuartel de Lepanto y el cuartel de Medina Sahara, ¿no? Que en Lepanto ya se estaba construyendo en esa época, empezando Jesús Rescatado, el barrio. Sí. Y en la parte de Medina Sahara ya estaba el cuartel, estaba veterinaria, y se está empezando a formar entre eso y las vías del tren, el barrio de Ciudad Jardín, ¿no? Los principios. Y al sur, al lado de la Calahorra, había un pequeño barrio que era el que se llamaba Campo de la Verdad, que prácticamente era 20 o 40 casas, muy castigadas siempre por el río y por las inundaciones, y dedicadas casi a infraviviendas o a ganadería, vaquería, eso, ¿no? Pues en ese momento de Córdoba, ya después de la guerra, había habido durante la guerra y antes una migración del campo a la ciudad importante, que la gente se había ido metiendo, empezando a hacerse las casas de vecinos, ¿no? Que empiezan a partirse, y después de la guerra la inmigración ya es mucho más fuerte. Y además ya de las casas de vecinos, la gente empieza a instalarse donde puede y construyendo chabolas en los sitios más, bueno, peor de la ciudad, y sobre todo muchas se instalaban ahí en el meandro de Miraflores, en todo ese barrio, en el Zumbacón había una, y había muchas que en las riberas del río, cuando el río se seca, pegando a los muros, lo que es los sotos de la Albolafia y debajo de los, ahí había una hilera de, bueno, había muchísima gente viviendo ahí, ¿no? En los años 40 hubo una inundación importante, bueno, cualquiera, ¿no? Porque las sí. que estaban al lado del río, pues se llevó un montón de chabolas para adelante. Y ahí la necesidad de vivienda era ya, pues, urgente, ¿no? Había que construir algo. En ese momento, bueno, pues surge de la mano de, dicen que del obispo de Fray Albino, pero yo creo que más el obispo de Fray Albino, profundizando un poquito más en la historia de estas intervenciones, había un personaje también cura de Córdoba que se llamaba Juan Font del Riego, que nació en el 902, que murió en 1980, que ese vivía en Córdoba y fue ingeniero y luego se metió a cura ya mayor, ¿no? Y era el que estaba detrás de toda esta, de la idea de que, bueno, que había que, pues, tanto de la construcción de los barrios de esto y de Cañero, y la labor que hizo el cura este, pues fue, bueno, fundó el patronato San Alberto Magno, que se dedicaba a hacer colegios, hizo un montón de colegios en Córdoba. Todo está hablando de la posguerra hasta, pues, 10, 20 años que estuvo trabajando ahí, ¿no? Fundó la Hermandad Obrera de Acción Católica, la OAC, la primera, que fue como una rama que de la Iglesia, se dio cuenta de la Iglesia que no solo podía estar con el gobierno, ¿no? Bueno, siempre ha tenido la Iglesia como las dos caras, ¿no? Y la cara de estar con el necesitado, la instrumentalizó un poco a partir de la Hermandad Obrera esta, y el Fondo del Riego fue el que la estableció aquí en Córdoba, que ya venía también de otro. Y tuvo una serie de intervenciones de al lado del necesitado siempre, ¿no? Y una de ellas era, pues, él defendía siempre que había que hacer vivienda, ¿no? Que era lo más urgente, ¿no? Y el obispo este, pues, lo fichó, porque se iba a ir a Granada, y este hombre lo cogió antes y lo puso al frente de la Asociación Benéfica de Sagrada Familia, que fue la que, como la entidad, la sociedad que construyó las viviendas, ¿no? Pues esto se puso mano a la obra, y lo primero que tienen que ver es dónde construían las viviendas, ¿no? En los de Cañero, que se hicieron a la vez, pues le siguieron una finca, ¿no? Y esta, la si nos imaginamos cómo era el otro lado del río, hasta el otro lado del río, porque estamos en este, ¿no? O sea, la margen izquierda en esta época, había un puente nada más, tú cruzabas el puente romano y al pasar el puente romano tenía la Calahorra a la derecha, a la izquierda el barrio, este pequeño barrio del Campo de la Verdad, que le llaman Miraflores, ¿no? Y luego llegaba a un cruce de caminos, que es donde está la actual glorieta de Santa Teresa, creo que se llama, que está la iglesia, sí. Está Miguelito, los Tamicos. Pues era un cruce de caminos que salían tres carreteras. Una a la derecha, que era la de Sevilla, ¿no?, pegada al río, y de frente había dos, casi en paralelo, una que iba para Granada y otra que era la antigua carretera de Castro, ¿no? Pues esas salían en paralelo hasta que ya, bueno, Córdoba un valle, ¿no?, acababa el valle y empezaba el primer cerro de la Campiña, ¿no? Subían las dos y ya se desviaba. La de Granada seguía para el sur y la de Castro se desviaba a la izquierda, ¿no? Un poco las fincas. Pues entre esas dos carreteras había mucho terreno que era sobrante de expropiación de las dos carreteras, o sea que era terreno público, y consiguieron que le cedieran toda esa tira que había entre las dos carreteras para hacer el barrio, ¿no? Y si vemos el barrio en una foto aérea, es un rectángulo enorme, ¿no?, que va desde la Calahorra hasta el cerro, ¿no?, lo que le llamaron el cerro, que era el primer cerro de la Campiña, ¿no? Pero cerro porque es un cerro de verdad, sí, ¿no? Sí, sí. Era... Y esos fueron los terrenos, bueno, ahí y consiguieron el terreno y ahí plantearon el proyecto del barrio, ¿no? Y a la hora de hacerlo, bueno, eso no fue una casa detrás de otra, sino que había un proyecto antes y más para una cosa tan grande, ¿no? Y para hacerlo lo hizo el arquitecto municipal, Carlos Sáez de Santa María, y el modelo que cogieron fue... En Europa, a principios de siglo, había un gran problema de vivienda, sobre todo de infravivienda, que venía de una revolución industrial que fue muy rápida, ¿no?, tanto sobre todo en Inglaterra, bueno, en Inglaterra, Alemania, y la solución de vivienda en la revolución industrial para los obreros era, pues, loteos prácticamente de adosados de 4 metros de fachada, con mucha profundidad, sin ventilación, vivienda, bueno, sin servicios en las calles, algo inhumano. Pues en esa época, de los años 20, en Centro Europa, sobre todo entre Alemania y Holanda, para resolver ese problema crearon una serie de barrios que todavía existen, barrios, estamos hablando de barrios del tamaño de este, ¿no?, 1000 y pico viviendas, de intervenciones potentes y rápidas también, ¿no?, que eran barrios para los obreros, de casas económicas, que sobre todo lo que querían era viviendas salubres, ventiladas, con patios y por lo menos que pudiera abrir las ventanas y corriera aire, y que tuvieran saneamiento, agua potable y electricidad, que era lo que en esa época se necesitaba, ¿no?, porque la mayoría de las casas no las tenían, sobre todo las de los pobres, ¿no? Pues estos cogieron ese modelo y lo pusieron aquí y lo importaron a una escala pues más pegada al terreno, vamos, a nuestra ciudad, ¿no? Eran casas mucho más económicas, que eran de hormigón y piso. Estas fueron pues casas casi de tapial, ¿no? Y era que las casas del Campo de la Verdad y de Cañero son un muro que está en la fachada, otro muro a 6 metros y una tapia a 3 metros que es el patio. Y se construían unas naves de 200 metros de larga y dentro se partía con tabique y se iba cortando las casas, unas 80 metros, desde 70 hasta de 60, ¿no? Tenía, bueno, lo que pasa es que los muros estaban bastante cerca, los muros, y luego un patio atrás y la calle delante, y eran pequeñas, pero por lo menos ventilaban y era todo, tenía luz, toda la... Las calles pues tenían más que bien sus servicios de agua, alcantarillado y luz. Y otra cosa importante que a mí me sorprendió en este barrio cuando empecé a verlo, que construyeron los equipamientos a la vez. Entonces, ahora se construye un barrio, se hacen las calles, se hacen los bloques, y luego se hace un colegio, luego se hace... Ellos a la vez hicieron las casas y construyeron unos colegios, construyeron un cine, construyeron una zona de tiendas, unas naves para que pudiera instalarse obreros, gente para trabajar allí, un economato, una cooperativa, a la vez, o sea, el barrio se construyó entero y de nuevo con todo, ¿no? Y fue, bueno, pues aquí novedoso, y yo creo que incluso ahora, ¿no?, ojalá se hicieran los barrios así. El barrio se hizo en tres partes. Una primera parte que daba la Calahorra, que fue la primera con más impulso y la de más calidad, ¿no?, más calidad en acabados dentro de la no iba a decir barato, pero vamos, de la sobriedad de la construcción, ¿no?, que era aquello. Una segunda parte que está, que bueno, es la mitad del barrio, casi hasta llegar a la iglesia de arriba, y otra tercera que fue la última, que es la que le llamaban en esa época el cerro, ¿no? Que el nombre del cerro del barrio no viene, o sea, la parte del sector sur de los bloques que dan a la carretera Granada le dicen el cerro, pero en realidad el cerro primero fue esta, la tercera fase del barrio de la, del Campo de la Verdad. Y conforme se iba construyendo, pues la asociación esta, que funcionaba casi de donativo y eso, de donativo y del alquiler de las casas, no las vendieron. De hecho, las alquilaban y el, la idea era que con el alquiler se iban pagando los préstamos de todo y se iba construyendo cada vez más casas. Pues la tercera fase ya los pilló con bastante poca fuerza, las casas prácticamente no llegaron a acabarse, le faltaban las puertas, la, el alumbrado, prácticamente no había alumbrado público, y era la casa que la llamaban ultra barata, ¿no? Pues ese propio proceso de que, bueno, las casas estaban mal, si están mal pues ya no te pago el alquiler, pues si no te pago el alquiler no puedo arreglar las casas, y al final la asociación benéfica esta, la sociedad que hizo las casas, se vino abajo y tuvo que, bueno, vendió las casas a los propietarios, ¿no? Los propietarios la querían, ellos estaban deseando venderlas, como no estaban acabadas las del cerro, tampoco le daban la que le llaman ahora la primera ocupación, tampoco podía, pues fue un proceso que acabó con la asociación, con la sociedad esta. La misma sociedad en este todo este proceso tuvo que vender los equipamientos, no eran del ayuntamiento, eran de la asociación esta, pues como le debía dinero y no podía, acabó vendiendo todos los equipamientos, ya no hay cine, una parte de Economato se han hecho pisos, o sea que el barrio que empezó como un barrio casi modelo, acabó, por lo menos los equipamientos, en ruina, ¿no? Incluso el Estadio San Eulogio, que ojalá que siga allí, pues se cerró, porque es que no hay manera de arreglarlo, ¿no? Porque todavía están con eso. Bueno, pues eso fue un poco el principio del barrio, y ahora con eso fue hasta los años 60, si al final, a principios 60, 70 ya se vendieron las casas, ¿no? Y cuando la gente compró las casas, aquello empezó a moverse, ¿no? Pues ya que de alquiler no hacen nada, pero en tu casa cuando la compras, y empezaron, pues los patios empezaron a cubrir casas muy pequeñas, a ocuparlos, ¿no? Todos con un cuartito aquí, otro allí. Los patios que eran antes de 30 metros se quedaron de 8, de 6 metros. Una escalera para subir a esos nuevos cuartos eran terrazas, ¿no? Y las escaleras que hay para subir son curiosas, porque entran los patios que son pequeñitos y una escalera en 2 metros tienes que salvar 2, casi 3, ¿no? Y hay curioso entrar en alguna que tiene un escalón que no te cabe el pie y una altura que es más alto que la rodilla, ¿no? El escalón que no hay quien entre, ¿no? Pero aún así tienes tu terraza y con una vista. Es curioso. Y empezaron a cambiarse, y una cosa muy particular de esto, de otra época, pero sobre todo de este barrio, de ese momento en que ya la casa era tuya, que la querías hacer la mejor, que las fachadas no eran malas, tenías que encalarlas todos los años, la empezaron a llenar de azulejos, ¿no? Si vais por allí, todas tienen los azulejos de aquella época de los 70, sí, ¿no? Sí. Que eran los azulejos que había, que eran los de las cocinas y los cuartos de baño, ¿no? Y están en muchísimas casas todavía, y le dan un punto que es curioso. Además, no solo de aquí, está en muchos barrios de España, ¿no? De todos esos sitios. Sí, yo creo que fue eso, ¿no? Un poco remozar la fachada con lo que había sobrado de sí, hacer la por cocina. Por ejemplo, que compras cocina y compras 8 cajas más, o tienes eso, ya que voy a cambiar la cocina, pues también hago la fachada, ¿no? Subo ese cambio, ¿no? Y nada, eso fue casi el primer cambio que le llamaban antes a los barrios de las casitas blancas, porque todas eran blancas, y así fue cambiando, la gente empezó a adornarla, y ya con el tiempo, ya en los últimos años, lo que el cambio ya fuerte, pues están ya no los hijos y los nietos de los que primero recibieron las casas, que se quieren quedar en el barrio, porque el barrio tiene, bueno, como todos estos barrios, están muy vividos, ya con varias generaciones dentro, que están los padres, que hay mucha vida y al final no te quieres ir de allí, ¿no? Claro. Y se están quedando, pero claro, las necesidades no son las mismas, ya está el coche, y ahora las casas se están tirando las antiguas, el trozo de nave que le tocaba, que demoler allí es muy complicado, porque tiene que tocar a los vecinos, los demuele, y se están apareciendo las casas de dos plantas, las buhardillas, casas ya mucho mayor, y el barrio, pues, ahora mismo es como, bueno, se ve que es un barrio vivo, ¿no? Te encuentras todavía casas de las antiguas primeras, sobre todo en la parte de arriba, y en otra parte, pues, las casas de los azulejos, las de dos plantas, las de electro, y poco a poco. ¿Una modificación del urbanismo? logística para permitir el tema, ¿no? Sí. Las dos plantas y demás. Sí, sí, lo permitió una modificación. Además, han permitido las dos plantas y que empezaron a salir. La gente se hacía buhardillas casi escondidas y ya han permitido las buhardillas también, porque hay una. Claro. Poco absurdo. Sí, sí, ha habido una modificación y se está. Lo que no han llegado, y espero que no, es que permití bloques, ¿no? Que eso sí sería cargarse el barrio. Cuando permitan bloques, empieza a comprar tres casas, la junta hace un bloque y ya el cambio cambia radicalmente, ¿no? Desaparece, sí, sí. Y ahora mismo eso, y ahora pues sigue evolucionando y vas por allí, ahora lo que están apareciendo son muchos apartamentos turísticos, porque entre las buenas conexiones con la autovía y con el casco histórico, aquello es un sitio de turismo fenomenal, y en vez de irte a un apartamento con un dormitorio, es que te alquilas una casa entera, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y aquello está, no sé si es bueno o es malo, eso, sí. Porque las empieza a subir los precios, la gente se va del barrio, sí. Pero yo creo que ellos están grandes, que hay, al principio eso afecta una parte, pero hay partes que siguen manteniendo lo mismo. Pero es verdad que este barrio ha mantenido una serie de tradiciones que en otros barrios han desaparecido. Yo recuerdo, yo tenía mucha relación con personas, con tres o cuatro familias del barrio, ¿no? Y me lo decían. Yo recuerdo a uno sobre todo que decía, bueno, la Nochebuena es mi barrio es fuera de lo que pasa aquí, porque Nochebuena en el Campo de la Verdad, en todos sitios, o por lo menos en muchos sitios, se hacían candelas de llama. Ah, sí. Y la gente salía, y entonces salía con su botella de anís llena y la vaciaba entre los vecinos, o salía con la bandeja de pestiño y allí se repartían. Pero esto era una cosa habitual. Y yo lo recuerdo que él me lo contaba y yo aquello lo recibía con mucho interés, ¿no? Sí, que la gente vive muy, es que se vive en la calle, ¿no? Eso es, gente que se sienta en la puerta todavía. Claro, ¿no? Todavía se sienta en la puerta. Sí. Bueno, es que eran unos momentos en que la mayor parte de las personas que estaban viviendo allí venían de los pueblos de alrededor, estaban con las costumbres que han existido durante, y todavía siguen existiendo en muchos pueblos, de reunirse en la calle, de hacer la vida en la calle. Y el Campo de la Verdad, en ese sentido, era un poco como un pequeño pueblo, ¿no? Y había un ambiente pues muy, muy familiar, en que la gente se ayudaba mucho unos a otros, porque eran momentos difíciles. Sí. Era un barrio que tenía una unidad, una solidaridad, y funcionaban de una manera muy. Sí. También ha habido la asociación de vecinos de allí, es de las primeras casi de Córdoba, ¿no? Y yo he visto boletines que emitían boletines desde el año 66, creo que se montó. Y era una estructura muy potente de vecinos, ¿no? Pero eso solo existe si el vecindario colabora, porque tenían un delegado por calle, otro de zona, otro de cultura, una estructura de la misma asociación de 40 personas, y eso, si el barrio no tiene, está claro, unido, no. Y tiene vida, eso primero no lo monte, después eso ayuda también a que haya vida, ¿no? Que el haya tema de los, de barrio. El tema de los alquileres ayudaba a eso también, quiero decir que tenían que establecer una relación con el patronazgo de la asociación, sí. Y la defensa de que era necesario unirse, ¿no? Claro, efectivamente. Cuando entonces, hay un enemigo hay que ayuda también. Eso jugó ese sabor. Yo creo que la asociación jugó un papel importante en el paso de la compra de la vivienda, ¿no? Sí, sí. Y en que la arreglaran todas las que se estaban estropeando y si era. Sí, eso es la evolución social que ahí la puedes estudiar todavía con mucha nitidez, ¿no? Porque dice, empezaron aquí y ha sido el proceso que han seguido, ¿no? Casi día a día, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, pues Pepe, me dejáis encantado hacer un apunte histórico. Sí, claro, claro. Le pregunto a Pepe, digo, ¿tú sabes por qué del Campo de la Verdad? Porque yo había oído algunas noticias al respecto del nombre, ¿no? Eso, una vez se la llamaba Barriada de Fray Albino y otra vez se la llamó, sí, Campo de la Verdad y demás, ¿no? Y he estado buscándolo aquí a ver si encontraba alguna noticia sobre el porqué del nombre del Campo de la Verdad. Y me he encontrado con que Francisco Solano Márquez, el periodista, sí, este reconocido cordobés, en su Córdoba Insólita, cuenta una de las posibles versiones del por qué se llamaba así, ¿no? Y tiene que ver con un suceso que ocurrió en Córdoba en el año 1368. Es decir, todavía estábamos en la guerra entre moros y cristianos, digamos. Sí, todavía. Y Entonces el bastardo Enrique II batallaba con su hermanastro Pedro I, que estaba apoyado por el rey de Granada. El moro, efectivamente. Y entonces se planteó una batalla en las afueras de Córdoba, en la que al frente de las tropas cordobesas, partidarias de Enrique II, es decir, del hermanastro de Pedro I, estaba Alonso Fernández de Montemayor, que era el adelantado mayor de la frontera. Y la gente recelaba mucho de él, en el sentido de que temían que entregara la ciudad ante la presencia de las tropas castellano-granadinas, ¿no? Y explica Francisco Solano que al frente de esas tropas, que como digo, y Alfonso Fernández Mayor, le salió la que era la madre de este hombre, doña Aldonza López de Haro, que salió al encuentro de las tropas en lo que es la calle Torrijos actualmente, ¿no? Sí. Y le dijo la siguiente frase, y de aquí viene lo del nombre, dice: por la leche que mamaste de mis pechos, no entregues la ciudad. Y su hijo le contestó: señora, al campo vamos y ahí será la verdad. De ahí el nombre del barrio, Campo de Verdad. Es una batalla casi. Y no era la primera batalla que sucedía en esos territorios. Con anterioridad, a principios del siglo XI, en el año 1000 aproximadamente, hubo también otra batalla, esa fue interna. Era la entrada de Córdoba para cruzar el río, ¿no? La torre de la Calahorra era una torre defensiva, era una puerta, ¿no? Claro, de la ciudad. Era la defensa de la ciudad, sí. El Campo de la Verdad. Bueno, Pepe, gracias por estar con nosotros y por traernos estas cosas que tienen curiosidades, pero historia de la ciudad, ¿no? Que tienen tanto regusto y tanto, y que a nosotros y seguro que a nuestros oyentes tanto le apetece escucharla. Pues nada, Pepe, muchas gracias. Muchas gracias. Venga, gracias. Gracias por volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que cae al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Bueno, tenemos con nosotros Alfonso Pastrana y nos va a hablar de los recortes de prensa que yo tenía aquí alguna nota, pero no la tengo, así que él directamente nos va a decir. Hola, Alfonso, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Alfonso. A ver, esos recortes tan interesantes que nos estás diciendo que traes. En esta ocasión solo traigo uno, porque la historia es un poco larga y no quiero extenderme al respecto, pero me ha parecido muy, muy curioso. Ya sabéis que en los últimos programas estábamos recuperando de alguna forma algunos, no sé cómo llamarlos, inventos o piezas que se encontraron hace ya tiempo y que nos sorprenden que culturas anteriores hayan sido capaces de ponerlas en marcha. Acordaros la semana pasada que estuvimos hablando de la piedra de los vikingos. Sí. Bueno, y en esa búsqueda que estaba realizando me encontré con una noticia del año pasado en la que científicos de la Mechanical Engineering del Reino Unido decían que creían haber descubierto la clave que permitirá reconstruir al completo el misterioso mecanismo de Antisitera. Yo cuando vi lo de misterioso mecanismo, pues digo, esto tengo yo que enterarme de qué misterioso mecanismo es este, porque la verdad es que no lo conocía. Aquí hablando con vosotros parece que María del Mar sí que tenía noticias de él, ¿no? Este mecanismo está considerado el primer ordenador analógico de la historia y se calcula que fue construido entre el año 70 y el 200 antes de Cristo, así que tiene cerca de 2.200 años de antigüedad. De no haber sido por una tormenta en la isla griega de Antisitera, hace poco más de un siglo, en 1901, uno de los objetos más desconcertantes y complejos del mundo antiguo quizás no habría sido descubierto. Tras refugiarse en la isla por la tormenta, un equipo de buscadores de esponjas decidieron ver si tenían suerte bajo las aguas, y vaya si la tuvieron. Pero no se encontraron con esponjas, sino que con los restos de una galera romana que había naufragado en medio de otra tormenta hacía 2.000 años, cuando el Imperio Romano había empezado a conquistar las colonias griegas del Mediterráneo. En la misma había un objeto extraño y desconcertante. Se trataba de un mecanismo del que se conservaba un tercio, compuesto por un sistema de 30 engranajes de bronce, como el de los relojes que se activa de manera manual, y tenía algunas inscripciones en su superficie. Por desgracia, fue hallado en un avanzado estado de deterioro, fragmentado en 82 pedazos, y solo se conservaba la tercera parte de toda la máquina. Este mecanismo, que tenía forma de reloj de mesa y pesa a medir solo 34 por 18 por 9 centímetros, contenía más de 15.000 caracteres en lengua corintia, lo que delataba su origen griego. Algunos de los caracteres tienen un tamaño de tan solo 1,2 milímetros, lo que, unido al desconocimiento de las lenguas y a las ciencias del periodo en que se fabricó, había impedido descubrir para qué se utilizaba hasta ahora. Estos pescadores habían encontrado lo que posteriormente se denominaría el mecanismo de Antisitera, una calculadora mecánica diseñada para prever la posición del Sol, la Luna y algunos planetas, que permitía predecir eclipses a través de un conjunto de engranajes de ruedas dentadas de bronce que contienen signos e inscripciones astronómicas en griego antiguo, en concreto en el dialecto corintio siracusano. Es, por tanto, el primer mecanismo de engranaje conocido y se diseñó para seguir el movimiento de los cuerpos celestes. De acuerdo con las reconstrucciones realizadas, se trata de un mecanismo que usa engranajes diferenciales, lo cual es sorprendente dado que los primeros casos conocidos hasta este descubrimiento datan del siglo XVI, es decir, 1.600 años después. Su tecnología de fabricación es tan avanzada que no se han vuelto a encontrar mecanismos de relojería tan precisos hasta el año 1500, es decir, casi 1.700 años después de la fabricación de este mecanismo llamado de Antisitera. Y aunque parece que poco a poco estamos desvelando todos sus misterios, aún quedan los más difíciles. ¿Cómo se averiguó su utilidad y cómo pudieron los griegos construir hace 2.000 años una máquina tan sofisticada? El primero que examinó en detalle esos 82 fragmentos fue el físico inglés y padre de la cienciometría, Derek J. de Sola Price. Empezó en los años 50, y es decir, 50 años después de que se encontrara ese objeto, y en 1971, junto con el físico nuclear griego Charampalos Karakalos, tomó imágenes con rayos X y rayos gamma de las piezas. descubrieron que dentro había 27 ruedas de engranaje y que era tremendamente complejo. Price pensó que contar los dientes en cada rueda podía dar alguna pista sobre la función de la máquina. Con imágenes bidimensionales, las ruedas se superponían, lo que dificultaba la tarea, pero logró establecer dos números, 127 y 235. ¿Qué significaban esos dos números? Esos dos números eran muy importantes en la Grecia antigua. El número 235, que había encontrado Price, era la clave del mecanismo para computar los ciclos de la Luna. Los griegos sabían que de una nueva luna a la siguiente pasaban en promedio 29,5 días. Pero eso era problemático para su calendario de 12 meses en el año, porque 12 por 29 y medio son 354, le faltaban 11 días. No obstante, también sabían que 19 años solares son casi exactamente 235 meses lunares, lo que llaman el ciclo metónico. Esto significa que si tienes un ciclo de 19 años, a largo plazo tu calendario va a estar en perfecta sintonía con las estaciones. Como confirmándolo, en uno de los fragmentos del mecanismo de Antisitera encontraron el ciclo metónico. El otro número, el 127, le sirvió a Price para entender otra función relacionada con nuestro satélite natural. El aparato mostraba las revoluciones de la Luna alrededor de la Tierra. El siguiente paso requirió ya de tecnología hecha a medida, y valiéndose de un aparato que realzó los escritos que cubren buena parte de los fragmentos, los investigadores encontraron una referencia a los engranajes y otro número clave, 233. Esto va de número. Tres siglos antes de la Edad de Oro de Atenas, los antiguos astrónomos babilonios, o sea que seguimos tirando para atrás, descubrieron que 223 lunas tras un eclipse, la Luna y la Tierra vuelven a la misma posición, de manera que probablemente se producirá otro eclipse parecido transcurrido ese plazo. Lo denominan ciclo de Saros, y resulta que 223 era el número de otra de las ruedas del artilugio. El mecanismo de Antisitera podía, por tanto, ver el futuro, podía predecir eclipses. No solo el día, sino la hora, la dirección en que la sombra cruzaría y el color del que se iba a ver la Luna. Como si eso no fuera suficientemente asombroso, descubrieron otra maravilla. El ciclo de Saros dependía del patrón del movimiento de la Luna, y eso no es nada fácil de describir, porque la Luna no solo tiene una órbita elíptica, que viaja más rápido cuando está más cerca de la Tierra, sino que esa elipse también tiene otra rotación lenta en un periodo de 9 años. ¿Podía el mecanismo de Antisitera rastrear ese sendero fluctuante de la Luna? Pues efectivamente, podía. Dos ruedas de engranaje más pequeñas, una de ellas con una pinza para regular la velocidad de rotación, replicaban con precisión el tiempo que se demora la Luna en orbitar, mientras que otra con 26 dientes y medio compensaba por el desplazamiento de la órbita. Empleando técnica de tomografía lineal, Michael Ray, especialista en ingeniería mecánica del Museo de Ciencias de Londres, ha encontrado pruebas de que el mecanismo de Antisitera podía reproducir los movimientos del Sol y de la Luna con exactitud, empleando un modelo epicíclico que fue ideado por Hiparco y de planetas como Mercurio y Venus, empleando un modelo también epicíclico derivado de Apolonio de Pérgamo, dos de los grandes científicos griegos de hace 200 años antes de Cristo. Pero es más, al llevar a cabo el escaneado en tres dimensiones, descubrieron otras dos nuevas fechas. En una de las placas, 462 y 442. Utilizando los métodos matemáticos de un filósofo de la época, Parménides, han determinado que esas fechas son los ciclos planetarios de Venus y Saturno en el cielo. Y lo más interesante, usando las marcas y los engranajes que se conservan, han conseguido modelar un nuevo engranaje de 63 dientes que encaja en la máquina y que al moverse permite calcular esos ciclos planetarios con exactitud. Gracias a ello han podido calcular los ciclos del resto de los planetas del Sistema Solar y añadir las piezas que faltaban al mecanismo de Antisitera. El siguiente paso va a ser construir físicamente el mecanismo con todas las piezas y comprobar si funciona en la realidad. Es verdaderamente increíble que un científico de esa época descubriera cómo usar ruedas de engranaje de bronce para rastrear los complejos movimientos de la Luna y de los planetas. Esencialmente fue la primera vez que la raza humana creó una computadora. ¿Pero quién fue? Nuevamente exploraron lo que nos quedó del fabuloso artilugio para buscar la respuesta. Una pista estaba en otra de sus funciones. El mecanismo de Antisitera predice también, además, la fecha exacta de los Juegos Panhelénicos, los de Olimpia, los Píticos, los Ímicos y los Nemeos. Lo curioso es que, aunque los Juegos de Olimpia eran los más prestigiosos, los Ítmicos, en Corintio, aparecen en letras mucho más grandes. Además, los expertos ya habían notado que los nombres de los meses que aparecían en otras ruedas eran corintios. La evidencia apuntaba a que el diseñador era un corintio y que vivía en la colonia más rica gobernada por esa ciudad, Siracusa. ¿Y quién vivía en Siracusa? El más brillante de los matemáticos e ingenieros griegos, Arquímedes. Nada más y nada menos que el científico más importante de la antigüedad clásica, el hombre que había determinado la distancia a la Luna, encontrado cómo calcular el volumen de una esfera y halló el famoso y fundamental número pi, que había asegurado que con una palanca movería el mundo y tantas cosas más. Lo cierto es que Arquímedes estaba en Siracusa cuando los romanos llegaron a conquistarla y que el general Marco Claudio Marcelo ordenó que no lo mataran, pero un soldado desgraciadamente lo hizo y Siracusa fue saqueada y sus tesoros enviados a Roma. El general Marcelo solo se llevó dos piezas consigo, ambas, dijo, eran de Arquímedes. El equipo de investigación piensa que eran versiones anteriores del mecanismo de Antisitera. Para ello cuentan con otro indicio y que se encuentra en una descripción que escribió Cicerón de una de las máquinas de Arquímedes que vio en la casa del nieto del general Marcelo. Decía Cicerón: Arquímedes encontró la manera de representar con precisión en un solo aparato los variados y divergentes movimientos de los cinco planetas. En aquella época solo había cinco planetas, con sus distintas velocidades, de manera que el mismo eclipse ocurre en el globo que en la realidad. O sea, Cicerón ya estaba hablando de esta máquina. ¿Qué pasó con esa brillante tecnología que produjo la primera computadora? Pues la verdad es que no lo sabemos. ¿Por qué no se desarrolló? ¿Por qué se perdió? Como tantas otras cosas, con la caída de los griegos y luego de los romanos, los conocimientos emigraron hacia el oriente, donde los bizantinos lo guardaron por un tiempo y luego pasaron a los eruditos árabes. El segundo artilugio, que se conoce con engranaje de bronce más antiguo, es del siglo V y tiene inscripciones en árabe. Y ya en el siglo XIII, los árabes llevaron ese conocimiento de vuelta a Europa. Investigaciones establecieron que el mecanismo estaba metido en una caja de madera que no sobrevivió evidentemente al paso del tiempo. Una caja que contenía todo el conocimiento del mundo, el tiempo, el espacio y el universo. La verdad es que es un poco intimidante darse cuenta de que justo antes de la caída de su gran civilización, los antiguos griegos habían llegado tan cerca a nuestra era, no solo en su pensamiento, sino también en su tecnología científica. Palabras de Derek J. de Solar Price, que fue el primer investigador que tuvo este aparato en sus manos. Bueno. Alfonso, como siempre, nos deja. Yo desconocía todo esto. Desconocía el... Hombre, yo también, yo sabía lo que era, a ver, pero no con esa exactitud, ¿no? No, yo no había escuchado. A mí me ha resultado muy interesante cuando lo he encontrado, lo he ido registrando a través, son diversos artículos porque he tenido que ligar varios, pero me ha resultado muy interesante que hubiera esa capacidad hace 2000 años para crear un aparato que pudiera representar la realidad a través de mecanismos físicos y tan sofisticados, claro, porque no estamos hablando de unos movimientos lineales, estamos hablando de elipses con retardo, es que realmente muy muy complicado de representar, no ya en aquellos tiempos, sino en estos momentos actuales. También. Es que yo creo que por desgracia no hemos recuperado toda la cultura griega y griega hombre, de tantos sabios como hubo en aquel mundo, en aquel momento, que eran 6 o 7 siglos antes de nuestra era, ¿no? Sí. Hombre, las bases de la ciencia, cada vez que busca te lleva a la Grecia antigua, pero fíjate, también te llega a los babilonios. Los babilonios, que eran una cultura más antigua, también tenían ya descubierto. El tema astronómico siempre ha sido un tema que se ha dominado mucho en la antigüedad porque fascinaba. Mucho en aquella época, asustaba mucho, claro, creían que se le iba a caer el cielo encima. Y claro, Sudamérica también. Sudamérica también, efectivamente. Y es verdad. Egipcio, el templo de Abu Simbel, todo un montón de templos en Egipto marcan el sol. Están marcando. En fin, creo que vamos para atrás, ¿no? Como sociedad. Bueno, no habrá 4 lumbreras, pero el resto. No sé para dónde vamos, si te digo la verdad. Bueno, ahora después. Ahora comentamos. Economía. Ya no pone el mal cuerpo. Bueno, la economía no es todo la vida, ¿eh? Ya sé. Muchas gracias. A vosotros. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Bueno, pues continuamos con el programa, amigos y amigas de los Domingos de Paradigma, y entramos en la sección de Mientras el río baja, que es la sección de nuestro amigo y colaborador José Luis Rodríguez Lara. Y como sabéis, la semana pasada hicimos la primera parte de un texto que nos ha mandado nuestro querido amigo llamado Adán y Eva, y en esta semana pues vamos a dar paso a la segunda parte, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada, pues empezamos, y dice así: Adán y Eva, segunda parte. Adán: Dios creó al hombre, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Génesis, capítulo primero, de los versículos del 24 al 31. En Adán se halla el concepto primigenio de la humanidad. Adán es el hombre primordial, el primer hombre, el hombre por antonomasia, y como tal, el padre común del género humano. Dios lo sitúa en la cima de la mejor especie animal, por lo que no piensa tanto en un prototipo terrestre, sino celeste. Por eso dijo lo de la semejanza. Semejanza de apariencia celestial, no material, no física. He aquí el verdadero significado de su simbolismo: prototipo celeste hecho de la tierra, hecho de barro, como las criaturas del antiguo dios egipcio Khnum. El faraón Amon-Ra mandó a Khnum que creaba a los humanos de arcilla en su torno de alfarero, que diera forma al futuro rey a partir del espíritu del cuerpo del dios principal. Khnum se sentó en su torno y le dijo a la niña, no niño, que iba a formar de la sustancia de Amón y que aparecería en gloria como rey en el papel de Horus, y creó dos figuras, una Hapsesub y la otra Suka, su alma. Dios invistió a Adán de justicia, gracia e integridad, como cabeza de la humanidad que era. Si lo formó del lodo, le infundió sin embargo un soplo de vida y Adán quedó como hombre viviente con alma. Un mito del Talmud y de otros libros judíos refiere que el primer ser humano fue hermafrodita, o sea que Adán era varón y hembra a la vez. La naturaleza inicial de Adán era ser andrógino, bisexual y se completaría solo, pero esta experiencia del hombre solo, descubierta luego de la creación del hombre, no fue buena. Esta experiencia no la tuvo la mujer. Dios percibe que ha creado un ser insuficiente. No es bueno que el hombre esté solo. Démosle ayuda. Pero entre los seres creados no se halló otro semejante a Adán. Génesis capítulo 2, del versículo del 18 al 25. Eva nace por una necesidad complementaria, no por sí misma. El Señor hizo caer al hombre en un sueño, en un profundo sueño, y mientras estaba dormido, le sacó una costilla, y de la costilla creó una mujer, la cual puso ante Adán y le dijo: esto es bueno de mis huesos y carne de mi carne. Perdón, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne, o sea, criatura de Dios, como el mismo Adán. Y se ha de llamar hembra, porque del hombre ha sido sacada, y el hombre estará unido a su mujer. Génesis, título segundo, de los versículos 18 al 25. Es casual que en español se produzca la paronomasia, hombre-hembra, homine-fémina. En el Talmud se cuenta que Dios tomó uno de los costados del hombre para crear el amor. Hendió verticalmente al ser bisexuado, haciendo de un lado un varón y del otro una mujer. Y así apareció el amor y la búsqueda del otro, porque sin el otro uno permanece como medio. De ahí aprendimos que los hombres y las mujeres se necesitan mutuamente para ser, para completarse, para realizarse. Y entonces creó a Eva, pero ya no de barro. Por lo que va a ocurrir después, se infiere que Eva era sensual, ambiciosa, irresponsable y rebelde. Evoca el mito del andrógino. Eva aparece en la Biblia como una escisión del ser primero, que integraba el dualismo sexual. El término andrógino fue referido por vez primera por Platón en su obra Symposium. Platón allí escribe que antiguamente había unos seres especiales que reunían en su cuerpo los sexos masculino y femenino. Según el mito, estos seres intentaron invadir el Olimpo, lugar donde habitan los dioses, pero Zeus les lanzó un rayo que los dividió en varón y en hembra. Según Platón, cada hombre es la mitad de un ser humano que ha sido separada de su todo, tal como se divide una hoja. Actualmente, este mito del andrógino explica la necesidad de complementación psicológica que los varones y las mujeres tienen entre sí. Si un varón no busca un complemento en una mujer, le faltaría algo, y a la mujer igual. Hoy, varones y hembras siguen buscando a su mitad. Deseando Dios una mujer como ayuda adecuada, idónea del hombre, movió la genética para que fueran varón y hembra. Antes eran seres espirituales, con alma y con el poder del verbo. El hombre estaba solo y Dios no quería que lo estuviese, sino remediar la angustia existencial de su soledad, y le dará una compañera con la misión de acompañarlo. Y Eva fue la primera mujer creada por Dios, pero no sería la única. Eva es la madre de los seres que transmitirán la vida a través de la historia. En Eva también hallamos el drama mismo del hombre, la soledad. En Samer, Eva ya tenía un precedente lejano, la diosa Ki. Esta, con la costilla del dios en Ki, creó a Ninti, llamada la mujer de la costilla, nombre que significaba mujer que da vida. En hebreo, el significado del nombre de Eva es precisamente ese: mujer que da la vida. Bueno, Como sabemos por vuestros comentarios y la buena acogida de nuestro amigo José Luis Rodríguez Lara, hemos dejado para el próximo domingo la tercera parte y la parte final que le corresponde a este artículo de nuestro querido amigo José Luis. Pues nada, saboren lo que hoy le hemos contado. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando En los domingos de Paradigma, la ventana científica. Y seguimos con el programa de los domingos de Paradigma. Y estamos de nuevo con la ventana científica, en esta vez la segunda parte. Y tenemos con nosotros a Manuel Mora Márquez. Ya se presentó la semana pasada como colaborador de los domingos. Buenos días, Manuel. ¿Qué tal? Muy buenos días, José Manuel. Buenos días, María del Mar. Y buenos días, Alfonso. Muy bien, aquí, aquí este domingo, muy a gusto en esta mesa. A ver qué contamos hoy, ¿no? Bueno, venga, a ver lo que nos traes hoy. Como escucharán, que casi se puede ver nuestros oyentes, verán el ánimo de Manuel y la alegría y el entusiasmo. Energía positiva. Que viene Manuel. Bueno, nunca pues, energía negativa, siempre positiva. Venga, Manuel. Bueno, pues hoy vamos a empezar con una celebración, ¿vale? Hoy domingo 5 de junio, celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente, ¿vale? Esta fecha honra a la celebración de la Cumbre de Estocolmo en 1972, no confundir cumbre con síndrome de Estocolmo, por favor, primera gran conferencia donde políticos sesudos de corbata gorda de todos los países, olvidando sus diferencias, se sentaban para tratar temas relacionados al medio ambiente, tan dispares como la contaminación y deforestación, hasta la pobreza y o desigualdad entre los países desarrollados y no desarrollados. Estos políticos dieron con el quiz de la cuestión, raro en política esta circunstancia en estos últimos tiempos, la verdad, y definieron correctamente lo que es el medio ambiente, que aquí reproduzco. El medio ambiente es el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de causar efectos directos e indirectos en un plazo corto o largo sobre los seres vivos y las actividades humanas. ¿Esto qué significa? Que la incidencia que tiene el ser humano sobre el medio ambiente es tan grande que incluso hemos creado una nueva era. Esta última era la conocemos como la era del ser humano o antropoceno, convirtiéndonos de esta forma en salvaguardas de todo nuestro planeta y, por tanto, teniendo una responsabilidad mayúscula en el devenir de nuestro sitio de residencia y geolocalización en el vasto universo. Bueno, pues siguiendo y resolviendo una duda que planteaba Alfonso la semana pasada cuando hablamos de hormonas, vamos a comentar el popular dicho, la primavera, la sangre altera. Y vamos a intentar diseccionarlo con el bisturí de la ciencia, para ver si es verdad o no y qué fundamento científico tiene, si es que lo hubiese. Parece ser que todos los seres vivos reaccionamos a las condiciones ambientales, y los seres humanos no íbamos a ser especiales. Así que con la llegada primaveral se traduce en un cambio de nuestras condiciones fisiológicas, relacionadas directamente con sentirnos más vitales y de buen humor, debido sobre todo al aumento de horas de luz. Bendita primavera que la sangre altera. Y no, no se altera, Alfonso, porque nuestra sangre se altere ni nos convertimos en vampiros, seguidores del inmortal Drácula, sino que se induce un deceso de una hormona y una aparición de otra. En concreto, como me gusta poner el nombre, por un lado se reduce la producción de melatonina, la hormona responsable que regula nuestros ciclos de sueño. Así que en primavera empezamos a dormir menos y disfrutar muchísimo más. Y por otro lado se aumenta la producción de otras hormonas guays y causantes de la alegría primaveral. En concreto, estas cuatro. La oxitocina, la hormona del amor. Todo queda dicho con este apelativo. La hormona responsable de estar más afectivos y cariñosos con los otros congéneres. Curiosamente, es la hormona que se dispara también en el torrente sanguíneo de las mujeres que se ponen de parto, casi siempre después de la epidural. Bastante curioso que se dispara esa hormona. La dopamina, la hormona del placer. La cosa se está poniendo simpática. Un neurotransmisor responsable de todo aquello que nos provoca bienestar y placer, que se libera lo mismo tomando un café o leyendo un buen libro o, ya sabemos, relacionando de forma íntima con otros de nuestra especie. La serotonina, la hormona de la felicidad, hormona que entra en nuestro torrente sanguíneo una vez se disminuye la melatonina, os recuerdo, la de no dormir. Y claro, se nos pone cara de emoticono feliz de estar, como dice un conocido torero, tan a gustito. Muy bien, muy bien. Y por último, la noradrenalina, la hormona prima hermana de la adrenalina, la hormona del estrés. Una hormona que, me vais a permitir esta mesa la licencia, se libera cuando uno está en el lío y que provoca un aumento de la frecuencia cardíaca, además de un estado de placer. Así que, Alfonso, yo creo que desde el punto de vista de la ciencia, te lo confirmo, la primavera, la sangre altera. Vaya. Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa. Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino. Para acabar, os traigo unos trucos científicos para conservar productos vegetales y, como no, lo volveré a explicar desde la ciencia. Para esto esta sección se llama La Ventana Científica. La semana pasada vimos lo malo que era mezclar plátanos con otras frutas, debido al etileno famoso que hacía madurar otros productos vegetales. Por otro lado, y desde siempre, el conservar y aumentar la durabilidad o el tiempo de uso de los alimentos han hecho mucho y bien por nuestra especie, desde los inicios como bonitos cuasi simios hasta nuestros días. Bien es conocido el uso de la sal en la edad antigua para conservar productos del mar, dando lugar a nuestra herencia de salazones y otras delicateces importadas de las civilizaciones fenicias y romanas. De ahí el popular dicho, ave César, qué rica está esta mojama de atún de Almadraba. Tal importancia tuvo el uso de la sal que la consideramos el primer sistema monetario usado por nuestras sociedades. Esta herencia cultural ha devengado con el paso del tiempo en un saber popular hartamente científico de conservar alimentos en zonas frescas, secas y dentro de lo que cabe en oscuridad. ¿Con qué objeto? Pues con objeto de minimizar las reacciones enzimáticas que hacen deteriorar los tejidos vegetales, permitiendo el ataque de bacterias, hongos y moho. Asimismo, otra herencia cultural altamente científica es el envasado al vacío, que elimina el oxígeno del ambiente del producto envasado, impidiendo el desarrollo de microorganismos a nivel superficial. Y esto ya lo sabían nuestras abuelas, unas científicas en potencia. Con estas acciones reducimos uno de los palabras que me encanta, el pardeamiento enzimático, una reacción de oxidación de estos productos vegetales que conduce a la aparición de pigmentos de color marrón, melanina, en la superficie de estos alimentos. Aunque inicialmente esto puede ser una acción indeseable en nuestras frutas y verduras procesadas, a nadie le gusta una fruta con lunares marrones, a no ser que vaya a la feria, este pardeamiento es deseable en productos como el cacao o el café o en frutos desecados como las uvas pasas, ya que aportan su color y sabor característico. Y esto desde el punto de vista ciencia en nuestras casas. Pero industrialmente, ¿qué hacemos los científicos para mejorar este procesado y tiempo de vida de nuestros productos vegetales? Lo primero y sobre todo, combatir al gran enemigo del alimento, el agua, el medio necesario para proliferar cualquier tipo de vida, en este caso de microvida. Para ello, una primera técnica sería el secado o deshidratación del alimento en cuestión. No agua, no bichitos party. existen diversas vías para deshidratar alimentos. La más sencilla consiste en aplicar sal o azúcar, que son los componentes base de preparaciones como salazones o confituras. ¿Por qué azúcar? No lo acabo de comprender bien. Ya sé que hace referencia a dulce, pero ¿qué proceso se desarrolla cuando pones azúcar en un alimento? Pues justamente el mismo que con la sal. No, sí. Justamente el mismo que la sal, se produce la ósmosis, se produce que tanto la sal como el azúcar hay una gran concentración fuera de la membrana celular y para combatir esas dos concentraciones distintas tiene que salir agua del alimento. Y entonces, al salir agua del alimento, se deshidrata. Se va la bicho party. Bicho party, ¿vale? Evidentemente, todo lo que he dicho de la ósmosis hace que nunca tengamos que beber agua de mar. Porque si bebemos agua de mar, también ocurre lo mismo. Nos deshidrataríamos y sudaríamos. O sea, empezaríamos a sudar y moriríamos por faltarnos agua en nuestro cuerpo. Otra forma de deshidratación es el secado. En este caso, se aplican temperaturas moderadas o a 100 solar. Para hacerlo en casa, debemos aplicar calor moderado, 60-70 grados, permitiendo la evaporación controlada del agua del alimento y dando lugar a un secado superficial. Así se modifica la textura y apariencia visual del fruto y este procedimiento, por ejemplo, lo utilizamos en la producción de uvas pasas. Cuando me dormí, soñé contigo. Pero lo mejor es que estabas aquí, con la boca abierta, durmiendo a pata suelta. Era un buen sueño, pero prefiero estés aquí. Tengo un té calentito, fruta, pan y café, pa' tomar desayunito cuando te despiertes. Bueno, una forma industrial de deshidratar, de secar este alimento es la liofilización, una técnica en la cual los alimentos quedan secos aun estando congelados. Qué cosa más rara, aun estando congelados pueden quedar secos. De esta forma conseguimos productos alimenticios como el café soluble o las levaduras no frescas de panadería. Para ello partimos en primer lugar de congelar el vegetal a muy baja temperatura, a menos 50 grados, temperatura a la cual se evita que quede agua en estado líquido. Después aplicamos vacío y se comienza a calentar suavemente. Este efecto hace que se evapore todo el hielo y pase directamente de un estado sólido a estado gas, ese agua, que se llama sublimación, sin pasar por el estado líquido y por tanto se seca. Otra técnica para preservar frutas y verduras en sustancias ácidas es añadirle vinagre. Pieza clave, en los escabeches marinados o encurtidos. Se emplea como conservante porque ralentiza la putrefacción al minimizar o ralentizar la acción enzimática, ya que por desnaturalización se ve impedida en ambientes ácidos. O sea, los microorganismos mueren en ambientes ácidos. Aceituna aliñá. Por ejemplo, y evitamos los microorganismos. Finalmente, fermentaciones lácticas y alcohólicas de los alimentos son otras formas de conservación. La fermentación láctica se aplica imponiendo condiciones que favorezcan el desarrollo de bacterias que excretan ácido láctico. Lo que les sobra a las bacterias son los que hacen fermentar ese alimento. Ácido de carácter antimicrobiano. Esas bacterias se cargan los microbios que hay en el ambiente y fermentan alimentos. Para ello, primero se sala el alimento para deshidratarlo, lo hemos visto antes, y luego se conserva a una temperatura ideal para el desarrollo de esas bacterias lácticas, que varían un rango entre 25 y 70, depende de la especie. De esta forma se elaboran los famosos yogures y otros productos lácteos fermentados, así como embutidos, como el salchichón o el salami. Es verdad, yo me preguntaba siempre por qué en todos los... Tú siempre te estás preguntando, ¿no? ¿Qué preguntón eres, José Manuel? Siempre me ha pasado toda la vida. Además, muchas veces, pues, como yo soy una persona muy tímida, no lo hago extensivo a los demás, sino que me lo pregunto yo solo. Y te quedas sin respuesta. Me pregunto para ti solo. Por eso estamos haciendo esta radio, ¿no? Para disipar todas tus preguntas infantiles, ¿no? Pues sí, ahí andamos. Que me preguntaba yo muchas veces por qué el ácido láctico en salchichón y salami, ¿no? Ahora me ha dado un poco la respuesta, pero no me acaba de... Pero justamente por eso, porque es, digamos, lo que hace que haga una fermentación bacteriana, o sea, que mantiene que otros microorganismos ataquen a ese producto y, por tanto, se deseque y se convierta en salchichón o salami y fermenta durante el proceso. Al final, el salchichón y salami son un producto fermentado. Eso es cuando tú lees en la etiqueta que tiene lactosa. Eso es lo que tiene lactosa. Bueno, es que es muy difícil. El salchichón... Sí, sí. Todo tiene, casi todo. Hasta lo ibérico. Claro, sí, todo. Y hay algunos que no la tienen, los menos, porque, a ver, porque todo el mundo conocemos a alguien que es intolerante a la lactosa, ¿no? Sí, entonces yo me la he visto y me la he deseado. Y esa intolerancia crece con la edad también. Pero, ¿y cómo has dicho? Que crece con la edad. Cuanto más viejos somos, más intolerantes a la lactosa somos. Porque perdemos la cantidad de enzimas que tenemos en nuestro cuerpo para degradar esa lactosa. O sea, la gente mayor es intolerante a la lactosa porque no me pongan mal cuerpo. Mi niño tiene 6 años. Hay gente que tiene por defecto genético, no tiene, y hay sociedades que no beben leche materna que no tienen lactosa en su cuerpo. Los japoneses no son capaces de le dar leche y es como si fuera veneno. Claro, igual que los animales. Eso. Los animales beben leche al principio, después el resto de su vida se acabó. Exacto. Bueno, eso sería una pelea y hablar sobre esto también. Durante horas. Pero entonces, aquellos embutidos que no tienen lactosa, ácido láctico, ¿cómo han superado el proceso ese bacterial? Porque realmente no fermentan del todo, sino que se adiciona ya ese contenido fermentado, se adiciona ya al producto final. Digamos que es un constructo, una fermentación natural. Vale. Podríamos estar aquí, pero es mejor que siga con su No, no. Lo que yo quería decirle a nuestros escuchantes y oyentes es que el fichaje no es bueno, es como si fuera el Messi de ¿qué dije yo la semana pasada? Sí. Le dije Mbappé. No me acordaba. No voy a repetir. Pongamos más o menos lo mismo. Bueno. Vamos. Pero este seguimos. Sí lo hemos podido traer nosotros. Eso. Bueno, pues por otro lado tenemos fermentación láctica y por otro lado tenemos la fermentación alcohólica, bien conocida de todos, sobre todo si venimos de la feria, no, eso es broma, que emplea el alcohol como agente nocivo para evitar la reproducción de microbios. La acción principal la realiza la levadura. En este caso igual, la fermentación alcohólica pasa porque la fermentación la haga en levadura. Tanto la fermentación como el encurtido transcurren por algo que es un cambio del pH del medio, un cambio químico, un pH del medio. En este caso, en el primer caso, fermentación por modificación indirecta, ya que se alimentan bacterias, le echamos de comer a bacterias que producen ácido láctico, y en el segundo, por modificación indirecta, ya lo que hacemos es reducir el pH, añadimos un ácido, el ácido acético, y lo llevamos a un rango hostil para una gran variedad de microorganismos. Y con todo esto, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué técnicas usamos para alargar la vida útil de un alimento? Pues, como dice la canción, depende. ¿Cómo depende? Según cómo sea el objetivo de uso del producto alimenticio en cuestión o el consumo que se persiga. En cualquier caso, el principal factor a tener en cuenta en el proceso de conservación es la reducción del contenido en agua, manteniendo dentro de lo posible forma, textura y demás características de nuestro producto alimenticio final. Pues la presencia del agua depende del normal transcurso de las reacciones enzimáticas propias de la maduración por un lado y putrefacción por otra, así como del desarrollo de microorganismos. Finalizando, si no me extiendo muchísimo, con la recomendación del científico didáctico, siempre que se pueda, lo más recomendable sería consumir estos productos frescos y, dependiendo del uso y consumo que se quiera conseguir, usar las técnicas menos invasivas para procesar y conservar estos alimentos. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Cuando me dormí, soñé contigo, pero lo mejor es que estabas aquí, con la boca abierta, durmiendo a pata suelta. Era un buen sueño, pero prefiero estés aquí. Tengo un té calentito, fruta, pan y café. Tengo un té calentito, fruta, pan y café, pa' tomar desayunito. Cuando mi país te elija como reina, cuando este país deje de mentirse así. Tus ojos de india y melena callejera, tu sueño es el sueño de los que vivimos aquí. Ansiedad, En los domingos de Paradigma, la economía, con Alfonso Pastrana. Bueno, estamos de nuevo con Alfonso y estamos con la careta de economía, que es lo fuerte y fuerte. Y que lo duro, lo que duele. Bueno, ya veis que no solamente es fuerte, sino duro, fuerte, duro y alto, ¿no? Así que, Alfonso, buenos días de nuevo. ¿Qué tal? Hola, buenos días, ¿qué hay? Vamos a ir diciendo ya buenas tardes, ¿vale? Bueno, sí, claro, sí, claro, sí, sí. Bueno, María del Mar siempre... Doy la puntilla, sumo por culera. No, que a puntilla, pero a puntilla bien, ¿cómo? Que lo peor sería... Como estamos haciendo este tempranito, pues... Bueno, venga, Alfonso, ¿qué pasa? Bueno, pues, bueno, si queréis, Alfonso, empezamos sin por... anestesia. Sin... Sigue, estamos preparados, somos un pueblo preparado. Sí, ¿no? Yo voy, si te parece, empezamos por un amigo tuyo, venga. María del Mar. ¿Por el de Ibertrola? Ibertrola. Vale. ¿Para qué vamos a dejarte de la luz si no está dando tanto juego? Oh, ¿no? Madre mía, sí. Bueno, cuando baje, ¿qué vamos? Cuando baje ya se nos acaba la historia. La gasolina. Eran cuando seis meses, ¿no? Lo que bajaba, ¿no? Se nos acaba la gasolina. Bueno, habrá que ver cuando baja. Digo que, bueno, el proyecto eran seis meses, ¿no? Sí, bueno. Pero si es que... El gobierno Pedro Sánchez acaba de anunciar que las medidas que se tomaron hasta el 30 de junio se van a prorrogar otros tres meses más. Y bueno, una de esas medidas se supone que era la de la bajada de la luz. De momento seguimos sin contar con ella. Parece que sí que era complicado. Aquello que yo estuve leyendo del BOE era complicado de la época, los señores expertos de la Comunidad Europea tampoco han sido capaces hasta ahora de darle el visto bueno al citado decreto. Parece que hay dificultades con Portugal al respecto. Y solamente te iba a hacer una tu pregunta, una pequeña, no sé si pregunta o ya viene de respuesta. Ayer escuchaba yo en la radio que en España se había hecho mal lo de la bajada de la gasolina. El tanto por ciento ese que, bueno, porque en unas veces no se cumple, otras veces dice, y además sigue subiendo. Y hacía referencia a lo que se había hecho en Alemania, que se conseguían dos cosas. Primeramente, que se utilizara menos el coche, y segundo, que se tuviera en cuenta el transporte público. Es decir, habían financiado parte del transporte público para que los ciudadanos lo utilicen más. Sí. Bueno, aquí cuando estuvimos comentando el mecanismo que había utilizado el gobierno para reducir la factura de la gasolina o de los carburantes, para ser más precisos, porque es tanto la gasolina como el diésel, ya señalábamos que el gobierno reaccionaba a una petición intensa por parte de los transportistas con una medida universal, y que evidentemente pues no era bueno, porque precisamente el que más va a agradecer la subida de los 20 céntimos va a ser el que lleve el potente Lamborghini o el potente BMW o el que sea que le corresponda, que es el que más consume, ¿no? Lo suyo es tomar medidas más finas, ¿no? Es decir, transporte público, transporte de mercancías, personas con especial dificultad, limitación del número de vehículos, en fin, hay muchas medidas al respecto. Se ha tomado la más cómoda, la más fácil y la que permitían, según dicen ellos, las cuentas del Estado, que bueno, el déficit sigue ahí metido en Honduras. Aunque afortunadamente con la inflación que tenemos, pues se está comiendo la inflación y está haciendo que se reduzca mediante la subida de los impuestos que estamos teniendo sin darnos ni siquiera cuenta, ¿no? Bueno, pues nada, sigue. Que lo que quería decirte es que esta semana pasada es verdad que hubo una noticia donde el gobierno, bueno, la parte de los socios del gobierno no estaban de acuerdo con la rebaja de la gasolina lineal. Uh-huh. Pero yo también me pregunto que cómo no se puede hacer línea, digamos, en la sociedad, cómo discriminas tú el que va a echar gasolina y el que no. Pero también es cierto que hay un ministro socialista que dijo que no hay, que el café no podía ser para todos. O sea, que habría que... Toda esta serie de mejoras, como tú has dicho, el que va a salir ganando es el que llena el depósito del Lamborghini, ¿no? Pues, ¿y cómo lo hacemos eso? ¿Cómo discriminamos? ¿Y de qué manera se puede discriminar el transporte público, tú lo has dicho, el transporte de mercancías, pero de la otra manera, ¿cómo discriminamos? No se puede discriminar. Claro que sí que se puede discriminar. ¿Sí? Estamos hartos de tener bonos sociales. Tenemos un bono social de electricidad, tenemos un bono social de alquiler, tenemos un bono, ¿por qué no un bono social a personas que necesitan el vehículo por el motivo que sea y no para todo el mundo? O aquellos vehículos que tengan una cilindrada menor de no sé qué, o aquellas personas que tengan el trabajo a una distancia X, o yo qué sé. Viajantes, por ejemplo, ¿no? Se me ocurren multitud de fórmulas que se pueden hacer. Evidentemente, cuanto más fino quiera ser, más complicada el tema y más difícil te la es el decreto luego cuando lo tengas en el BOE, claro. Pero sí, sí se puede. Continúa, porque si no te estoy preguntando yo. De todas formas, yo te voy a hacer una matización absolutamente política en este momento, pero que no puedo evitar cuando tú la has nombrado, porque me está resultando realmente complicado de entender. El que alguien forme parte del gobierno, por tanto, apruebe en Consejo de Ministros determinadas medidas, y las medidas las aprueba un Consejo de Ministros, y tú estás formando parte de ese gobierno, decís que luego no, yo no estoy de acuerdo con las medidas. A mí realmente me resulta muy duro de entender. Chocante. Muy duro, bueno, no era exactamente de acuerdo con las medidas, sino que se discriminara. Que cada uno puede creer una cosa determinada. O sea, en una palabra, que los ricos no tuvieran la mejora de la gasolina. Pero me parece muy bien, pero claro, para eso tienen que tener la capacidad, el conocimiento, y yo se los entiendo que lo tienen, para decir, no, pues mira, esta medida yo creo que no es así, porque usando los argumentos que yo estoy usando aquí ahora mismo en la radio, esto va a beneficiar a esta serie de personas. Si queremos hacer de verdad ser más sociales, vamos a hacer esta y esta otra medida. Y para eso está la inteligencia, pero lo que no se puede hacer es otra cosa. Bueno, que me he metido, vamos a continuar. Me he metido en camisa de once varas, pero es que no podía vale. No podía evitarlo. De vez en cuando tienes que hacer también esas puntualizaciones, Alfonso, que no estás podía evitarlo. Metido. Venga. Y bueno, entonces estábamos hablando de la luz, todo esto, la luz que sigue subiendo, que no para de subir, una vez un poquito más, otra vez un poquito menos, algún día nos da una alegría, pero que se mantiene en unos niveles muy, muy altos, ¿no? Y que, como estamos viendo, pues seguimos sin tener un mecanismo por el cual reducirla. Pero independientemente de eso, tenemos a nuestros amigos los de Iberdrola, como tú los llamas, ¿no? Mi amigo Galán. Bueno, pues mi amigo Galán ha tenido dos noticias estupendas en esta semana pasada. Y digo estupendas porque, como estás listo, pues seguro que es capaz de solucionar lo que se le viene encima. La primera noticia viene de México. La Comisión Reguladora de la Energía de México ha aprobado una sanción económica de 9.145 millones de pesos, que son unos 435 millones de euros, para la empresa Iberdrola Energía de Monterrey, filial de la eléctrica española Iberdrola, por la venta de electricidad producida bajo el esquema de autoabastecimiento. Ahora te explico lo que es el autoabastecimiento, si te parece. Se concluye, esto es a ver si lo digo. El título de la noticia. No, el título no. Lo que dice la justicia. Se concluye que la conducta de la permisionaria. Es que me encanta hablar en mexicano. Se concluye que la conducta de la permisionaria fue de carácter grave, ya que a sabiendas de que tiene la obligación de no vender, revender o enajenar por ningún título, directa o indirectamente, capacidad o energía eléctrica, salvo los casos autorizados por la ley, y no observó la norma llevando a cabo la conducta prohibida por la misma. La resolución, me estaba refiriendo judicial. Esta resolución es impugnable y, por tanto, pues Iberdrola empezará, supongo, a darle largas a la misma. Se trata de la multa más alta impuesta hasta ahora por la Comisión Reguladora de Energía de México. El autoabastecimiento se refiere, ese es un sistema que también existe en España, a que un grupo de empresas llegan a un acuerdo, tienen mecanismos para producir ellas energía ayudándose por una productora eléctrica, y entonces el compromiso es que esa energía es para sus propios elementos de fabricación, ¿vale? Entonces se autogeneran ellos mismos la energía. En muchos casos lo que ocurre al respecto es que generan más energía de la que mejor necesitan para sus procesos productivos, y entonces se puede vender hacia afuera. Pero eso tiene que ser permitido, regulado, etcétera, etcétera, ¿vale? Y bueno, pues estos señores de Iberdrola, como son tan listos, pues lo hicieron sin obtener los permisos correspondientes. Pero es que hay otra noticia más sobre Iberdrola, este caso del 26 de mayo. Y esta noticia sí que a mí me llena de pasmo sobre la competencia y la rapidez de la justicia española en particular. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha acordado procesar a Iberdrola La Generación, filial de la multinacional española Iberdrola, presidida por nuestro querido amigo Galán, en el marco de la investigación por el supuesto encarecimiento artificial del precio de la luz en un 26,5. Pero asombraros, durante el invierno de 2013. Ya ves. El auto está fechado el pasado 26 de mayo. Según este auto, entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre del año 2013, la filial Iberdrola Generación, sin causa legítima que lo justificara, aquí siempre usábamos los eufemismos, ofertó la energía eléctrica procedente de sus centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo por encima del precio del mercado diario. Según indica el informe, Iberdrola provocó con ello la reducción de la producción de la central hidroeléctrica y como consecuencia que las operaciones de compra se casaran con la energía procedente de las centrales de ciclo combinado, que tienen un precio mucho más elevado. El rango de precios se fue a 80-90 frente a los 45-55 que hubieran sido de ser de la hidroeléctrica. ¿El doble? Estamos hablando de noviembre, diciembre del año 2013. Y el acuerdo para iniciar el proceso, es decir, ha habido 9 años de instrucción antes de que un juez determinara que había que procesar a Iberdrola. Luego me preguntáis que cuáles son los poderes de estos señores, pues son evidentes, ¿no? Ya tenéis aquí, no solo aquí, sino en México. Bueno, eso es que no quería dejar. No quería dejar sin comentar ese. Dentro de 9 años lo mismo también lo ponen por haber encarecido este año, ¿no? Que estamos en 220, ¿estamos hoy? Sí, yo creo que para el 2040, 2050 veremos juicios sobre. Ya está muerto el hombre. La fijación de. Sí, pero bueno, él es feliz. Él es feliz. No, es que tengo un micrófono, no quiero seguir hablando. También, para poner también buenas noticias en lo alto de la mesa, hemos tenido esta semana la noticia sobre el paro registrado, que nos ha dado buenas noticias al respecto y que siempre, afortunadamente, es el único que nos eleva un poco la moral en los últimos meses, ¿no? El paro ha bajado por primera vez desde el año 2008 de los 3 millones de personas. Es un dato realmente importante, realmente bueno y que choca un poco con la funcionamiento de la actividad económica, que no está creciendo precisamente a unos niveles elevados y que todavía nos falta por ver ahora qué pasará con el segundo trimestre del año y demás que en cuanto a funcionamiento. En este sentido, bueno, está claro que ha incidido de forma muy importante la reforma laboral. Dos elementos. En estos momentos, más que la reforma laboral ha incidido en otra cosa que ahora comentaré, es la del turismo, ¿no? Está creciendo con mucha intensidad y ello está permitiendo que la hostelería esté creciendo en régimen de afiliación de una manera muy intensa. Sin embargo, digamos, lo que no me gusta de la noticia es que el número de horas trabajadas sigue sin crecer, es decir, que está creciendo el empleo, pero no el número de horas trabajadas, lo cual en cierta medida es preocupante. Es señal de que una parte muy importante de esos trabajos indefinidos que se están haciendo, que ahora comentaré también, que han crecido de forma muy importante, como señalaba María del Mar, pues no se están haciendo a tiempo completo, sino que se están haciendo en fijo discontinuo, tiempo parcialmente, etcétera, etcétera, con lo cual el número de horas pues sigue sin crecer. Eso es. Está creciendo el empleo, pero no de calidad. Y además, digamos que los salarios tampoco están creciendo en la medida que está creciendo el empleo y en la medida que está creciendo la inflación, ¿no? Y por tanto, los salarios llevan en este año una pérdida de poder adquisitivo superior a los 10 años pasados, ¿no? O sea que ahí tenemos también otro lastre importante. Te voy a molestar, pero es que la frase me hizo pupa hace 3 o 4 días en un telediario matinal muy temprano. Que los españoles y las españolas teníamos que acostumbrarnos a pensar ya que somos más pobres. ¿Y eso lo decía aquí, Galán? ¿Lo decía? No, lo decía... En fin. Es importante... Yo estoy de acuerdo con esa frase, ¿eh? No, sí, claro, claro. Es una realidad, ¿eh? O sea, lo dijimos desde el mismo momento en que se inició la guerra y desde el mismo momento en que, con anterioridad a la guerra, la inflación empezó a subir y ya la señalamos como una amenaza para las capas más desfavorecidas. La inflación es alta, provocan a quien más daño le provocan, a las personas más desfavorecidas. Entonces, evidentemente... hay que pensar en que hay que irse acostumbrando. Yo lo que me gustaría es que se acostumbraran a esos otros señores y que en vez de tener esos salarios que ya hemos nombrado en otras ocasiones, pues no tuvieran esos salarios. En cualquier caso, volviendo al tema que nos ocupa, y la otra buena noticia es que el número de afiliados ha pasado por primera vez, ya lo decíamos el mes pasado, y que al mes siguiente íbamos a anunciarlo, y efectivamente no me he equivocado, los 20 millones de afiliados. Esta es la primera vez en la historia que España cuenta con más de 20 millones de afiliados, y ha sido capaz de crear además desde el fin de la alarma más de 1 millón de puestos de trabajo. ¿Cómo son estos puestos de trabajo? Es lo que es complicado. El paro sigue cayendo de forma importante, como he dicho, unas 100.000 personas aproximadamente han caído en mayo en el número de parados. En abril fueron 86.000, o sea que el ritmo no está mal, pero también son cifras similares a los del año 2018-2019, que también cayó en el orden de 80.000 el número de parados. Es decir, que tampoco es que se esté acelerando de ninguna manera el empleo. En cuanto a los afiliados, que han crecido en 213.000 a lo largo del mes de mayo, pues el boom importante viene de la hostelería, que ha creado 83.000 afiliados nuevos. El segundo crecimiento es el sistema especial agrario, como consecuencia de las campañas agrarias que están en marcha en estos momentos. Ha registrado un incremento de la afiliación de alrededor de 20.000 personas, y el de la construcción, que también ha mejorado después de llevar una racha mala, incluso destruyendo empleo, que ha crecido en 13.000 nuevos puestos de trabajo. Y como tú señalas, pues otra cosa importante es que los contratos indefinidos siguen manteniendo, no tanto como el mes pasado fue un récord histórico, pero ya el 44,5% de los contratos que se han celebrado en el mes de mayo han sido indefinidos, que es un dato que sigue siendo manteniéndose muy elevado, aunque por 4 puntos inferior al del mes pasado, ¿no? Y ya lo que sí empieza a ser relevante es que en los 5 primeros meses del año ya el número de contratos indefinidos ha sido de 2,5 millones, que es casi el triple de los que se hicieron en el año 2021. Por tanto, en ese sentido, tenemos que señalar que el empleo parece que está tirando, y lo que nos gustaría es que tirase con mayor calidad, ¿no? Con más horas trabajadas, con mejores salarios, etcétera, etcétera. Claro, para que todo para que ruede. Todos podamos vivir, y no solo el señor Galán. Y no solo sobrevivir. Este señor me va a tener a mí el pensamiento. Bueno, no, porque no nos va a oír nunca, pero molaría que nos oyera aquí. ¿Quién sabe? Por lo menos a mí una paleta como yo, diciéndole Iberdrola a su empresa. ¿Quién sabe? Este tipo de cosas cada vez se recogen más, ¿eh? Preocupa mucho la reputación corporativa, y bueno, aquí desde luego no estamos siendo reticentes en darle la reputación corporativa, ¿eh? Bueno, ese, digamos, son los dos temas de actualidad que he tocado, pero quería revisar con vosotros algo que tenemos un poco olvidado, la famosa ayuda de la Unión Europea, los famosos 140.000 millones que tenían que venir de Europa, de los cuales en principio solo estamos dando por bueno 70.000, porque es la parte que, digamos, es que no hay que devolver, según dicen ellos, que digo que hay que devolverla a través del presupuesto de la propia nación cada cierto tiempo, no es que no haya que devolverlo, y los otros 70.000 millones en préstamos que todavía están sin ser solicitados a la Unión Europea. Pero los primeros 70.000 millones que se supone que se tienen que ir poniendo en marcha, se tenían que haber empezado a poner en marcha en el año 2021, ¿no? Una de las figuras fundamentales para la distribución de esos fondos es lo que se llama el PERTE, creo que aquí hemos hablado en alguna ocasión de esto. El PERTE son las siglas de Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica. Somos unos artistas creando nombres. Desde luego, nombres. Fue introducido en nuestro ordenamiento jurídico a través del Real Decreto Ley 36/2020 de 30 de diciembre y es uno de los elementos claves para la consecución de los objetivos perseguidos por otro plan bonito, el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, que fue aprobado por las comunidades, por la, el gobierno español y luego por las autoridades comunitarias para la utilización de los fondos de Next Generation de la Unión Europea, los llamados fondos de ayuda, ¿no? Estos PERTE son un instrumento, o pretenden ser, todavía decirles ser sería adelantar demasiado, pretenden ser, a pesar de que deberían estar en funcionamiento desde el año 2021, un instrumento de colaboración público-privada en la que estarían tanto la administración pública como las empresas, como los centros de investigación, y cuyo objetivo sería impulsar pues grandes iniciativas que contribuyan claramente a la transformación de la economía española, es decir, aprovechar esta bonanza de fondos para transformar nuestra economía. Para ello, los PERTE se pretende identificar un sector como un área clave para el futuro de la economía y los criterios para declarar un PERTE son principalmente los dos siguientes. Una, la contribución al crecimiento económico y al empleo, es decir, debe haber una combinación de conocimientos, experiencias, recursos y actores que permitan remediar de alguna forma un fallo de mercado o unos retos sociales que se quieran alcanzar y a los que no se podrían hacer frente de otra manera, y debe de tener un carácter innovador y de valor añadido en I+D+I. El otro aspecto o criterio para hacer un PERTE es la importancia cuantitativa o cualitativa que suponga un riesgo tecnológico o financiero alto, una integración y un crecimiento, por ejemplo, de pequeñas y medianas empresas, proyectos que están con fases de investigación e innovación disruptiva y ambiciosa, más allá del estado de la técnica en este momento en el sector, pero que puedan servirnos de soporte para hacer un primer despliegue industrial, ¿no? El tamaño y el número de los actores que estén potencialmente implicados en los PERTE tiene también la necesidad de definir una gobernanza singular que permita a los distintos actores participar en la toma de decisiones. Claro, al ser, una colaboración público-privada, tiene que haber un punto de encuentro en el que se puedan, de alguna manera, tomar esas decisiones. Y además, están obligadas todas las entidades interesadas en participar de alguna forma en algún PERTE, en suscribir una serie de normas comunes para su acreditación y en registrarse en algo que se llama el REPERTE, que es el Registro Estatal de Entidades Interesadas en los PERTE. Bueno, esto es, digamos, para explicar un poco de dónde viene el PERTE, por qué el PERTE, etcétera, etcétera. ¿Cuántos PERTE tenemos en este momento? Va a preguntar, pero no. Tú que eres curioso. ¿Te ha hecho esa pregunta nunca? Un momento. No, lo que te iba a preguntar era otra cosa. ¿Los primeros 70.000 millones de euros no eran a fondo perdido? No, ya lo he explicado varias veces. Ya lo he dicho muchas veces. Esos 70.000 millones, lo que ocurre es que nosotros los vamos a utilizar y eso va a ser financiado por el conjunto de la Comunidad Europea. Al ser financiado por el conjunto de la Comunidad Europea va a hacer una emisión de bonos, es la primera vez que va a emitir conjuntamente. Es decir, que la garantía de esos fondos es el conjunto de la Comunidad Europea. Pero esos fondos tiene que devolverlos a la Comunidad Europea. ¿Y cómo lo devuelve? Pues lo devuelve con los presupuestos de cada uno de los países que contribuyen a ello. Luego nosotros de alguna forma lo devolvemos, de otra manera, porque, digamos, recibimos mucha mayor parte y no devolvemos en función de lo que nos han dado, sino en función de nuestra parte correspondiente dentro de los presupuestos del conjunto de la Comunidad Europea. A eso me quería referir, con que ha quedado claro, con que no son gratis. Gratis, ya he dicho yo que no hay nada en la vida, ¿eh? Eso se lo he dicho a mi niño de chico y eso lo tiene grabado, pero vamos, totalmente. Bueno, pues, ¿cuántos PERTE tenemos en estos momentos? ¿No? Sería lo suyo. Venga. Bueno, pues vamos a decir que en este momento hay 11 PERTE aprobados. 11. ¿Eh? Pueden ser muchos, pueden ser pocos. Pues ahora vamos a ver si eso está, os parece bien, os parece mal, si se está atinando con los PERTES correspondientes o no se está atinando con los mismos. Lo que sí tengo que decir es que ninguno está en marcha. ¿Vale? O sea que tenemos 11 PERTES que han sido aprobados por los consejos de ministros, el primero de ellos el 13 de julio de 2021, el último este pasado 31 de mayo, y bueno, lo que hay aprobado hasta ahora son una serie de normativas por las cuales se van a destinar unos fondos y se explicita una forma de gobernanza de cómo se van a distribuir esos fondos y se solicita que quién quiere participar, cómo quiere participar, etcétera, etcétera. ¿Que cómo se va a fiscalizar eso esos 70.000 euros? No, eso no aparece todavía. Bueno, eso también digamos, de alguna forma... ¿no? De alguna forma sí, porque está fiscalizado por la Comunidad Europea, claro, en su por conjunto, eso te digo. Y por si tanto, no va... de todas formas, de esa parte yo no quiero hablar todavía, porque si todavía no han empezado a gastar, es difícil fiscalizar, ¿no? Pero se ha recibido ese dinero, ¿no? ¿Se ha recibido ese dinero? Yo creo que no. No. No. Pues nos dijeron que ya habían llegado los primeros 70.000 euros. Sí, pero eso es como todo. Una cosa es que... Vamos a ver cómo lo explico yo. Una cosa son las cuentas públicas, y el que haya transferencia de fondos y estén en las cuentas, etcétera, etcétera, y otra cosa es que se utilicen. Es decir, una cosa es que haya aprobado unos fondos, a eso me refería. Esos fondos de la comunidad estén formando parte de los presupuestos, están formando parte de los presupuestos del año 2022, ahora mismo, y del año 2022 nos formaron parte de alguna pequeña parte que no se están utilizando, nada más que a lo mejor en alguna pequeña medida, porque se está utilizando, por ejemplo, algo que yo critico mucho, que es el contar con una serie de consultoras y demás para definir en qué nos lo vamos a gastar. Que digo yo, ¿para qué demonios está la administración si luego tenemos que buscar una consultora para que nos diga cómo gastarlo? Pero sí, bueno, y esto tú desde primera hora. Eso es así. Bueno, vamos a los PERTES, porque esto es un poquito largo y me voy a alargar demasiado quizás y voy a tratar de acortarlo en la medida de lo posible, ¿vale? El primero, que del nombre PERTE, yo creo que... Bueno, no, pero es importante saber qué PERTE se han puesto en marcha. Se han puesto en marcha, y digo, poner en marcha es que se han aprobado por el Consejo de Ministros. Algunos de ellos no existen ni siquiera un decreto en el Boletín Oficial del Estado, ¿eh? Por ejemplo. ¿Eh? El de la economía circular yo no he conseguido encontrar dónde está publicado. Ahí está siempre la reseña del Consejo de Ministros, hay una memoria y un no sé qué, pero, digamos, todavía no se han dado los pasos, en muchos casos, ni siquiera legislativos al respecto. Bueno, como digo, el primero de todos, y es importante, fue el del PERTE del vehículo eléctrico, ¿vale? El PERTE del vehículo eléctrico cuenta con una inversión de 24.000 millones de euros, ¿vale? Es una inversión importante, sobre todo es importante porque aquí hay que tener en cuenta que cuando hablamos de PERTE, uno se pone a leer y no sabe nunca de qué está hablando muy bien. Porque digo, no, inversión de 24.000 millones. Bien, bueno, ahora te vas a leerlo a fondo y, claro, cuando hablan de inversiones, una vez se hablan de la inversión total, otra de la inversión pública, otra vez de la inversión privada. Entonces, cuando estamos hablando aquí de que el PERTE eléctrico va a ser de 24.000 millones, es que el PERTE es de 4.300 millones por parte de las administraciones públicas y se espera que la inversión privada alcance los 19.700 millones de euros. La verdad es que, si te fijas, es un PERTE que yo consideraría, y ahora os voy a decir, os lo digo porque cuando vayamos relatando lo de los demás, importante en cuanto a el ámbito de colaboración público-privado, porque se espera que la aportación de la parte privada sea casi 5 veces la de la aportación pública. Eso es un elemento muy importante cuando se ponen en marcha proyectos, el que la aportación pública entre, empuje, prime, pero haya una aportación importante de la privada, que es la que luego se va a llevar los dividendos correspondientes, ¿no? En este sentido, se espera ese impulso y se habla incluso de que este PERTE podría incorporar entre un 1 y un 1,7 al Producto Interior Bruto Español a lo largo de los próximos años. Cuando se habla también de cifras económicas, tampoco se sabe muy bien de qué está hablando, ¿no? Dice contribución al PIB entre el 1 y el 1,7, pero no sé si ese 1,7 va a ser en el 2022, en el 2023, a lo largo del 2022, 2023, 2024, no va a ser hasta el 2026, no sé, estas cifras cuando se ponen en la mesa hay que explicarlas un poquito más, si no, yo no soy capaz luego de decir si esto se ha alcanzado o no se ha alcanzado. Sí que tiene hitos fijados en cuanto a la creación de vehículos, ¿no? Que tiene previsto llegar en 2023 a los 250.000 vehículos eléctricos matriculados y entre 80.000 y 110.000 puntos de recarga desplegados. Esto sí podemos verlo, a ver si en el año 2023, si el año que viene, esto ha tenido lugar. Claro, y que bajen los el precio de los coches eléctricos, ¿no? Bueno, eso ya no, de eso no dice nada del PERTE. No, pero no, esas inversiones tienen que, hombre, no te, para que pero, sea un pero, utilitario de con una mayor posibilidad de que yo, por ejemplo, me lo compre, pues si está el de gasolina más barato y el eléctrico, pues me voy a comprar, si voy así, si no tengo empleo de calidad, no me voy a comprar el eléctrico, ¿no? Yo creo que el objetivo que tienen... Sentido común, vamos. El objetivo que tienen estos PERTE no es que tú te ahorres de dinero en la compra del vehículo, sino que lo que pretenden es algo más aún, es por tu bien, es un cambio por el tema climático, porque no haya contaminación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ese es el motivo por el que se hace este importante dispendio, como digo. Gracias este por es la ironía. Este es el... Te digo que gracias por la ironía, que no va a ser por mi bien, vamos. Que me lo van a... No, es por tu bien, al contrario, no, al contrario. Me lo van a dar. Lo estoy diciendo al contrario, es por tu bien. Porque estás menos contaminada de lo que está claro. En este momento. Si las cosas siempre se hacen por tu bien. Tú por piensas el... que nunca se hacen por tu mal. Bien, este fue el primer PERTE, ya te digo, el 13 de julio de 2021 se aprobó en el Consejo de Ministros y es el PERTE de mayor volumen desde el punto de vista del conjunto de la inversión que se espera realizar. Recuerdo, 24.000 millones de euros, ¿vale? Uh-huh. Sería el volumen total a alcanzar. También hay que pensar que esto sería, aquí hablaban en el periodo 2021-2023, yo creo que con el retraso que llevan, en el 2021 prácticamente no habrá nada, o sea que yo creo que se alargará, será más bien 2024-2025, en cualquier caso, eso es lo que ellos comentan en su reseña, ¿no? El segundo PERTE en aprobarse fue el PERTE para la salud de vanguardia, no para cualquier salud, ¿eh? La salud de vanguardia. Este PERTE tiene como finalidad la transformación del sector sanitario, desarrollando procedimientos innovadores que mejoren la prevención, el diagnóstico, el tratamiento o la rehabilitación de los pacientes de forma personalizada, que digo yo que cómo van a rehabilitar a los pacientes y no de forma personalizada, mediante acciones en las que la ciencia, la innovación y la digitalización vayan de la mano. Este PERTE... más cortito, ¿no? Claro, la salud no es tan importante, ¿no? Este PERTE es de 1.469 millones. ¿Y la inversión privada? Tranquila, tranquila. 1.469 millones, de los cuales 982 corresponderían al sector público y 487 millones al sector privado. Es decir, aquí la relación público-privada, en lugar de ser 1, algo, es decir, aporto algo, es 0, ¿vale? O sea, el sector privado aporta la mitad del sector público en esos 1.500 millones que tienen previsto gastarse. La aportación pública se queda en eso. Pero eso después estará desarrollado, ¿no? Sí, supongo que estará desarrollado. Yo te estoy comentando, si quieres te comento instrumentos que piensan utilizar para gastarse estos 1.500 millones, ¿no? Por ejemplo, pues hablan de compra pública innovadora y precomercial. O sea, fijaros siempre que las palabras son maravillosas. Yo no sé lo que es compra pública innovadora y precomercial, pero queda muy bien, ¿no? Convenios con las comunidades autónomas y acuerdos con conferencias sectoriales, iniciativas privadas y proyectos coprogramados y evidentemente licitaciones públicas, toda una serie de cosas, pero algunas, como digo, son muy muy divertidas, ¿no? Esto de la compra innovadora. Bueno, con ello el gobierno entiende que mejorará el PIB en hasta 4.335 millones, es decir, aproximadamente cuatro veces la inversión que se realiza y creará 12.688 millones. Aquí lo determina además perfectamente, 12.688 nuevos puestos de trabajo. En el del vehículo eléctrico, con tantos miles de millones, no habla de puestos de trabajo. Y pretende, su objetivo es reducir un 30% las diferencias territoriales existentes en años de vida saludable tras los 65 años y en un 15% los años de vida ajustados por discapacidad. disfrutar, que objetivos más curiosos y más interesantes. Voy a seguir a darme un poquito de prisa porque si no el tiempo se me echa encima. El siguiente probado está el técnico. Fue el 14 de diciembre de 2021. Tres se aprobaron, por tanto, en el año 2021. Este tercero es el PERTE de las energías renovables, el hidrógeno renovable y el almacenamiento energético. Con esto se pretende desarrollar todas las tecnologías ligadas al tema de energías renovables, ¿no? El importe previsto por parte de la Administración Pública de Inversión, en este caso es importante también de nuevo, 6.920 millones de euros. Se espera una aportación por parte de la parte privada de 9.500 millones de euros. La relación es de 1,4 en vez de 4,6 como en el caso anterior, pero bueno, por lo menos es superior a 1. En conjunto sería una inversión de 16.420 millones y es el segundo PERTE más importante. El primero, como he señalado, es el del vehículo eléctrico con 24.000 millones. El siguiente PERTE se aprobó el 8 de febrero de 2022 y es el PERTE del sector agroalimentario. Y se pretende movilizar con él aproximadamente 1.000 millones de euros por parte de la Administración Pública y otros 1.000 millones por parte de la parte privada. En conjunto total, 2.000 millones de euros. La relación ahí, en este caso, es 1. El incremento del PIB se estima en este caso en torno a los 3.000 millones de euros. En el anterior, se me ha olvidado decir que el de la energía renovable esperan creación de empleo del orden de 280.000 personas. A mí me parece realmente difícil que se cree ese número de puestos de trabajo, ¿no? Pero bueno, es el que se espera de la energía renovable. El siguiente es un PERTE muy curioso y singular, que no sé si lo habéis oído, que es el de la nueva economía de la lengua. Es un PERTE dirigido a hacer del español y de las lenguas cooficiales un elemento de crecimiento económico y competitividad internacional. Para ello cuenta con un presupuesto de 1.100 millones de euros públicos y pretende movilizar también, al igual que el agroalimentario, otros 1.000 millones del sector privado. Y de las lenguas cooficiales, sí. ya lo veo yo, sí. Su desarrollo se llevará a cabo mediante una alianza estratégica que impulse las inversiones públicas y privadas mediante la acción coordinada de las administraciones públicas, las universidades, los centros de investigación, las empresas e industrias y a través de 14 proyectos tractores que no voy a comentar aquí. El siguiente se aprobó el 8 de marzo de 2022. Es el PERTE de la economía circular. Este tiene por finalidad acelerar la transición hacia un sistema productivo más eficiente y sostenible y que permita un mayor reciclaje y un menor consumo de materias primas e incremente la competitividad en ese sentido de la economía española. Este apartado de la economía circular, este PERTE de la economía circular prevé una aportación pública de 402 millones de euros y espera una aportación privada de 708 millones de euros, es decir, la relación sería de un 1,4. Aquí habla de la creación de empleo a nivel europeo en vez de a nivel español y habla de que se crearían 700.000 empleos en toda Europa y aportaría un 0,5% más al PIB del conjunto de Europa. Aquí no se han atrevido a dar cifras en España. Otro que se aprobó también el 15 de marzo de 2022, ese día se aprobaron, no, sí, este fue la semana siguiente, 15 de marzo, es el PERTE para la industria naval. Este pretende por la transformación de la cadena de valor de la industria naval. Para este se pretenden destinar 310 millones por parte de la Administración Pública y el aporte privado debería ser de unos 1.150 millones. Es decir, aquí sí la relación vuelve a crecer, se espera un aporte de la parte privada de 3,7 veces la de la parte pública y para el desarrollo. La industria naval te refieres al sector pesquero, ¿no? No, al sector pesquero no, me estoy refiriendo a la construcción. Ah, de buques y de barcos. Claro, sí, vale. Sí, está hablando de la industria naval, no está hablando del sector pesquero. El sector pesquero estaría dentro de la industria agroalimentaria. ¿Vale? A efectos organizativos, pues aquí se constituirá un grupo de trabajo interministerial, etcétera, etcétera, etcétera. El siguiente, el 22 de marzo, es el PERTE aeroespacial. El PERTE aeroespacial cuenta con una inversión pública total de 2.193 millones de euros. y no hace referencia a ningún tipo de aportación desde la parte privada. Y curiosamente, de esos 2.193 millones de euros, 1.240 millones irían para la cuota española de la Agencia Espacial Europea, con lo cual realmente la mitad del dinero va para pagar una cuota de algo que es la que ya, de lo que ya pertenecemos. O sea, que no sé por qué, qué necesidad hay de meterlo en el PERTE aeroespacial, pero bueno, ahí está. El 22 de marzo también se aprueba el PERTE de digitalización del ciclo del agua, que pretende una mejora de la gobernanza de los usos del agua y de la digitalización en el conjunto del uso del agua en España. Para él se prevé una aportación, este me lo he saltado aquí en la lista que yo tenía tan maravillosa, de 10 millones para el uso del agua, 225 para la digitalización, 2.820 para el desarrollo de programas de ayuda y otros 5 millones para el fomento de la innovación. En conjunto, aproximadamente 3.000 millones de euros se llevaría este del agua. El penúltimo al que me voy a referir, y con eso estaríamos ya casi terminando, sería el PERTE Chip, que es el de la industria española de la microelectrónica y los semiconductores. Con ello se pretende reforzar el posicionamiento español en este asunto. Es el PERTE que cuenta con el mayor volumen de aportación de la administración pública, 12.245 millones. Es el doble del de las energías renovables casi y tres veces el del vehículo eléctrico. Lo que pasa es que no hay estimación ninguna de cuál sería la aportación del sector privado. Aquí los temas van por unas inversiones muy importantes, porque uno de ellos, digamos que tiene cuatro líneas: refuerzo de la capacidad científica, estrategia de diseño, construcción de plantas y dinamización de la industria. El tercero, de la construcción de plantas, se va a llevar 9.350 millones de euros, que es una cantidad muy importante, porque evidentemente hay que poner en marcha esa industria. Porque el privado se lo van a apoyar, se lo van a dar los coreanos, y donde lo van a invertir aquí. No, Pedro Sánchez parece que había ido en busca, se iba a hacer una inversión pública de 11.000 o 12.000 millones de euros, y había ido a por inversiones. Cuando ha estado en Davos, parece que ahí ha hecho alguna gestión de ese tipo. Esperemos que salga. Ojalá. Espero que no sea como el ave de la Meca. Bien, el siguiente y último PERTE es un PERTE importante para mí, por lo menos yo así lo considero, que es el PERTE de la economía social y de los cuidados. Otro PERTE social, ¿no? Digamos que hasta ahora tenemos el de la salud de vanguardia, y este sería el otro importante. El de la nueva economía expande la lengua, pues podríamos considerarlo a lo mejor en los mismos niveles, pero yo la verdad que creo que responde a otros intereses, ¿no? Este acaba de ser anunciado y ha sido aprobado el pasado martes, 800 millones para el PERTE de la economía social y de los cuidados. Bueno, no es el más importante de ellos, pero bueno, está ahí también. Entonces, si hacemos un pequeño resumen, os digo que la inversión prevista está en torno a los, hasta ahora aprobada, está en torno a los 33.000 millones, o sea, ha aprobado casi un 50% del total del gasto, del dinero proveniente de los fondos mediante mecanismos PERTE. Y donde más está previsto invertir, como digo, en el de los chips. El siguiente más importante sería el de la energía renovable, y el otro, el que he comentado, del agua. ¿Y cuánto, qué cantidad se estima que va a ser de privada? ¿En cuál? En todos, en general. En todos, según los datos que ellos aportan, la misma cantidad. Es decir, la relación. Porque claro, en cuanto al aeroespacial no prevén nada, el de los chinos no prevén nada, el de la economía social de momento no se prevé nada, por lo menos yo no he encontrado nada al respecto. Bueno, la relación se queda un 1-1, ¿vale? Prácticamente, o sea, unos 33.000 millones de la administración pública y otros 30.000 privada. Déjame terminar. Sé que me voy a pasar un poquillo, pero es que esto hay que decirlo. Venga, porque claro, después de contar todo esto, tengo que contar una parte importante. Y es que más de 10 meses después de dar luz verde al primer proyecto estratégico, al del vehículo eléctrico, y con ya 11 planes de inversión aprobados por el Gobierno, este no ha publicado todavía la relación de las empresas interesadas en estos programas. Esa información debe figurar en un registro público, que lo he nombrado con anterioridad, el Reperte, que se debería haber creado o se prometió crear en diciembre de 2020. La creación de ese repositorio está prevista en ese Real Decreto de Ley de diciembre de 2020, en el que se consagró la creación de los PERTE y en el que se establecía que las entidades que quisieran participar tenían que inscribirse en el registro. Hasta tres meses después de ese, 33, de ese diciembre de 2020, en que debería estar terminado, no se hizo el decreto, cuando ya había cinco PERTE aprobados por el Gobierno a lo largo del 2021 y los inicios del 2022. Y hasta marzo de 2022 no se ha creado ese reperte. Y en estos momentos, aunque ese reperte está creado, no es más que un acceso a una página web de la Intervención General de la Administración del Estado, que no se actualiza desde el 25 de marzo, y en la que explica que ese registro tiene la finalidad de garantizar la información pública de todas las entidades, etcétera, etcétera, pero no tiene ni un solo dato. Desde esta página se dice que se podrá acceder al contenido del registro una vez que comiencen a acreditarse las entidades por parte de los órganos responsables de cada uno de los PERTE. ¿Esto qué significa? ¿Que no lo ha comunicado nadie todavía? ¿Que nadie se ha puesto en comunicación con el Gobierno o que el Gobierno todavía no lo ha comunicado? El Gobierno ha respondido en una respuesta parlamentaria el 29 de abril que el reperte está ya operativo y que permite recibir solicitudes de inscripción desde los ministerios responsables, pero la verdad es que esas inscripciones siguen sin estar ahí. En su respuesta también el Ejecutivo dice que la Intervención General de la Administración, es decir, la responsable de la página web, no ha recibido ninguna petición de inscripción de empresas acreditadas. Es decir, que desde julio de 2021 ninguna empresa ha solicitado entrar a los PERTE. Aquí hay algo que no cuadra. Bueno, como veis, si nos hemos metido fuera de tiempo es porque las noticias lo merecían. Gracias, Alfonso. Bueno, como estamos ya fuera de tiempo, que nos está avisando ya lleva un rato Carlos, pues nada, desearos una feliz semana, que nos vemos el próximo domingo y seáis muy felices a todas y a todos. Os damos un entrañable abrazo y nos volvemos a ver el domingo que viene. José Manuel. Gracias a Carlos Serrano en la técnica y a todo el equipo de colaboradores del programa. Alfonso Pastrana, Manuel Mora, Pepe Moreno, César Jiménez, Juan Pérez Cubillo, Rafael Molina, Cecil Baquey, que está de vacaciones ahora en España, a Lola Portero, a María del Mar, a Luis Sánchez Bernabé. Sin estas colaboraciones, todas importantes, sería imposible un programa como este, que nos da la oportunidad de pasar la mañana del domingo juntos. Y un servidor que se despide deseándole una feliz semana. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Vámonos. Venga. Hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme.